El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Amables oyentes, estimados compañeros, gentiles amigos, damas y caballeros, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para presentarles no la primera, ni la segunda, ni siquiera la tercera, la cuarta temporada de este maravilloso programa. A partir de este instante, está severamente prohibido cambiar el dial, apagar la radio, hacerse una papota, que en mi país significa hacerse mala sangre. También está prohibido salivar y andar sin chaqueta. Sean todos muy bienvenidos. Aquí comienza la cuarta temporada de La Copa Derramada por FM Morena. La Copa Derramada está de rechupete. Bienvenidos. ¿Por cuál? Por los dos estoy hablando. Qué bueno. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos, amigos, hermanos, compañeros, colegas, correligionarios de la República de Moreno. Aquí comienza una nueva emisión de la Copa Derramada, programa número. Escucha bien. 150. ¿Escuchaste? ¿Por qué te baja la voz cuando haces inglés? Porque siempre lo escucho doblado y el doblado está arriba, claro, y el inglés está abajo. Pero el control remoto te puede llegar a equiparar. El zap, el zap. Botón del zap. Zap. Que hay algunos canales que apretás el botón del zap y queda todo mudo. Que no sé por qué pasa eso. Y también mi tele nunca tuvo que... Cuando fui a una tele ajena me divertía mucho con el closed caption, que es los ruidos para los que tienen hipo, los hipoacúsicos. Que te dice clap, door, clap. Que te hace todo. Ah, te escribe. Decís, claro, aplausos. Sí, clap, te pone. Todo. Clap. Clap. Clap. Ovación. Pero en la tele mía es española y te ponen ponerle aplausos. Aplausos. Igual hay muchos programas ahora que tienen a la chica esa en el cuadradito haciendo las señas del sordomudo. Sí, ¿cómo? Todos los programas que tienen contenido. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo expresa esa mujer en las manos? Sí. La intención de la... De, en el caso digo que, por ejemplo, te haga todas las señas de una serie de chicos, ponele. Sí. ¿Cómo expresa ella con la mano lo que expresa esa oración? Solamente no es lo mismo uno decir verdad o decir... Escucho mucho eco. ¿Por qué? ¿Está este? O eco. Pero no le importa un carajo lo que le dije. No, a mí me... Escucho como una caja, pero por ahí soy yo. Ah, pensé que me iba a decir a mí. No sos vos, Thompson, soy yo. Que es una de las frases. Está bien. La chica esta de los recuadraditos que hacen las cosas. En realidad en un canal infantil deberían estar vestidos de payasos o de pepinos, ¿viste? De personaje, porque no pueden estar... Thompson, ¿la temperatura de acá, hay calefacción o hay ventilador? Porque acá está como un poco fresco acá adentro. ¿Sí? ¿Qué decías? Saludo, entonces, mi nombre es Johnny W, quien les da la bienvenida a este jueves a la noche que empieza a refrescar, a ver si sentimos el invierno de una vez, porque fue apenas un sacudón unos días y después ya vino un veranito, el sol te pega lindo, no sé si es verano, pero una primavera otoñal. Muy buenas noches, Michelle, mi compañero, mi tu mano fiel derecha. Compañero, decí tu fiel compañero, porque si hay alguien acá que no tiene ni una cruz, En concurrir a este establecimiento, que establecimiento por ahí suena frío. Que al pedo que estás, ¿no? Que, sí, que nunca pudiste faltar. No, al pedo no. Uno también se hace un poco la vida en base a lo que uno quiere. Y yo quiero, cuando sea grande, quiero llegar a ser un profesional de esto, Johnny. Claro, uno se compromete hasta donde puede. No, y eso es. No, no, mi carrera. Esto es por mi carrera, ¿entendés? Pero o sea, bueno, yo sé que esto es mi carrera. Comprometerse hasta uno, hasta donde uno puede. Porque es fácil decir, sí, yo te voy a ayudar. Sí, no, pero también... Yo no te voy a ayudar. Es conformismo. No puedo. Es conformismo. Es conformismo. Uno ponerse un límite de hasta donde uno puede. El límite se lo pone uno siempre. Así que es conformismo quedarse con que uno puede hasta ahí. En un ratito vamos a hablar del tema del día, que son los límites, justamente. También vamos a hablar de... Que no estábamos todos conformes. En de que no estábamos tanto conformes y de... Vamos a estar hablando de esta chiquita del recuadro, pero hay que decir feliz día porque hoy, 8 de agosto, es el Día Mundial del Orgasmo Femenino. ¡Qué dato! Nunca te trae uno de, viste, de algún hecho histórico, alguna guerra. Pero es un día mundial, Día Mundial del Orgasmo Femenino, así que chicas, ya ¿cuándo se creó el orgasmo femenino? Pronto, Johnny, lo conocerán. Sí, para las que, esto como viste cuando saludás y por ahí si tiene, el que tiene el papá, que lo salude, y el que no lo tiene, esto es lo mismo. El Día de la Familia. El Día de la Familia. Entonces sí, para nosotros sería el Día del Sexo. El Día del Sexo, ya en algún momento, porque hay un montón de gente que por ahí todavía no puede festejar este día. Y es lógico que así pase y nosotros somos capaces de poder ayudarlos. El orgasmo es un invento del capitalismo, me parece. ¿De qué año es, ponerle? ¿Tipo onda cuando apareció Papá Noel? O sea, ¿el ¿cómo orgasmo? Es? Sí. ¿De qué época es, ponerle? ¿Alguien agarró? ¿Existe eso? ¿Antes qué decían, por ejemplo, que era? ¿Cómo se conoce el primer orgasmo? Era todo muy rápido. Y cuando uno tardó, cuando empezaron a llegar medio... Una le tembló. Mamá. Cuando una tembló para mí. Sí, pero antes por ahí... Sí. Antes lo expresaban de otra manera, por ahí. Yo no creo que haya habido multiorgásmicas en la época de Cleopatra. No se daban cuenta, porque vivían zarpada. No se daban cuenta. Ah, no se daban cuenta. La mujer, y en esa época, lo que tiene a lo mejor esa época es que no tienen conciencia de lo que pasó. Eso fueron casi como la década del 80 fueron ellos. Pero en 1700 no sé cuánto. ¿De cuándo es Cleopatra? ¿Te gustaría sentir un... ¿un orgasmo? Un orgasmo femenino. Sí, totalmente. Porque es el día del orgasmo femenino, no es el día del orgasmo. El parto no. Pero un orgasmo quisiera conocer. ¿Qué cosas querés que te gustaría? ¿Temblarías mucho vos? Sí. Te veo... ¿Temblando? Buen tenedor de orgasmo. Buen orgasmero. Sí. Buen orgasmero. ¿Qué otra cosa te gustaría experimentar de la mujer? El hombre avisa más el orgasmo que la mujer, ¿no? Sí, porque empieza a gritar como Sylvester Stallone. Sí, pero... Rocky, te agarra Rocky. Y avisa, y aparte hay algo físico que uno puede darse cuenta, que con la mujer no hay eso. Bueno, pero depende también no de la conexión. Explícito. No, depende por ahí de la conexión también. O también de algo gestual por ahí, no tanto interno, ¿me entendés? Sino gestual. Por ejemplo, que agarra y se empieza a pegar la cabeza contra la pared del dormitorio. ¿Cómo se pregunta? Ahí parece que está por tener un orgasmo. ¿Cómo se pregunta si la otra persona tuvo un orgasmo? ¿Cómo se pregunta? ¿Cómo se pregunta? ¿Y el te gustó? No es el te gustó para saber si te gustó, es para que te diga, sí, acabé. ¿No? ¿El te gustó? Claro. Es más, para mí tendría que ser más un... Se termina y... ¿Y cómo te fue? ¿Y qué ondina? ¿Cómo te fue? ¿Cómo claro. te fue? ¿Usted ¿Cómo pregunta a Thompson acerca del orgasmo de su contrapareja? Lo demuestra mucho. Eso, araña. Eso es mentira. Araña. Todos los días, dice. Todos los días. Usted, Fecu... Muy buenas noches, Fecu. ¿Usted tiene una forma de darse cuenta o le pregunta? ¿Tiene diálogo abierto diciendo, cómo te fue? No le pregunta. Uno sabe, dice. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta usted? Ve por qué la le cara. Ve la cara? ¿Qué le ve, por ejemplo? ¿Que ya se quiere ir? Claro que se quiere ir. ¿Y por qué si se da cuenta de eso no se da cuenta cuando ya...? Cuando fue a la peluquería, por ejemplo. O sea, te das cuenta que tuvo un orgasmo y por ahí no te das cuenta que se cortó el pelo. Que se ve más, de lejos. Te das cuenta que se cortó el pelo cuando se depila. Que ahí sí, como que le prestás más atención, ¿me entendés? Pero de la cintura para arriba... No, la cintura no, la foto carné para mí la mujer le falla. Bien, son cosas... ¿Qué otra cosa te gustaría conocer de la mujer? ¿Orgasmo te gustaría conocer, dijiste? Orgasmo me gustaría conocer. ¿Qué te gustaría experimentar que experimenta la mujer y vos no podés? Perdón. ¿Me pero, perdón por la hora, ¿no? Pero la penetración vaginal me interesa mucho. Pero a mí, pero yo vagina. ¿Vos mujer? Sí. ¿Te gustaría ver cómo es? Sí, porque es algo que me queda la duda. Pero en vagina, porque el otro podés vagina, el otro podés. Pero no es lo por mismo. Por eso digo. No es lo mismo. No sé. A mí me contaron. No sé. Porque también hay una diferencia de regulación de lo que uno va al baño. No, y por ahí el hombre siente menos. No, te voy a decir una cosa. Para mí sentís menos. Vos que... Bueno, bueno, no, para mí uno lo que tiene es la actitud en el recibir. Y por más que sea alguien que yo no voy a condenar que le guste, no es natural que sea así. Entonces hay una contracción. En cambio, la actitud del recibir, el dejar que el hombre llegue hasta ella, es todo mucho más flácido, más suave. Flácido es una palabra fea. Todo más suave, es más tierno, me parece. En cambio, cuando no querés, es un poco más tenso. Mucho más tenso. Sí, yo no, nunca estuve en una situación así, ni de un lado ni del otro, por suerte. Sí. Que me acuerde. Me parece que en el sexo uno, hasta cierta edad, busca el placer y después busca la comodidad. Que sin comodidad no se te genera placer. Digamos, posiciones muy raras, sí, que elongabas mucho, que estaba contracturado. Sí. Y ahora uno busca la comodidad de estar. Ya es un mínimo calambre puede perjudicar la noche entera. 3 días. O sea, es una lesión como si jugara al fútbol. Sí. Un calambre en una escena sexual, 3 días te dura el dolor. Y antes vos seguías, pero no, ahora ya uno busca la comodidad. Con apéndice y... seguía. Tenía apéndice. Bien, tengo justo un quesito. En Taiwán se festeja el Día del Padre. Mirá. Así que, feliz día. A los padres de Taiwán, que no sé si acá habrá muchos. Acá creo que Taiwán no es un lugar que esté muy copado. Pero eso tendría que ser mundial, ¿no? Que el Día del Padre sea el mismo para todos, porque realmente... Pero el Día del Padre tiene que ver con que, Johnny, en cada lugar, por ejemplo, con algún hecho que haya pasado. Acá en la Argentina, porque es el Día del Padre. ¿Quién inventó que ese día porque masacraron a 200 padres? Fábrica, en una fábrica. En la misma fábrica de Chicago, donde también es el Día de la Mujer. Sí. Porque había tipo ahí. O sea, ¿qué me vas a decir? ¿Que mataron toda mina? Y vamos a había ver tipo qué también se crea a partir de... ¿Cuándo fue? ¿Lunes, martes? Después de la explosión en Rosario. Sí. ¿Qué se crea? Sí. ¿Qué día se crea a través de la explosión de Rosario? Habría que crear. Y por ahí ya hay. El hecho de que los vayan a buscar. Para mí ya es un gran recuerdo eso para la gente. Día, estén buscándolo. Día Nacional del Calzado. Buscándolo. Ya ahí tenemos el de Callejero. Existe. ¿No? El calzado deportivo. Bueno, en definitiva, siempre decimos lo mismo acá en este programa, que todos los días célebres o celebraciones o recordatorios están creados en un hecho trágico, feo. Acércate al micrófono, porque si no... No, porque no estoy participando del programa, te estaba... Sí, te escucho. Sí. Thompson, ponemos un poquito de música, así nos vamos levantando. ¿Viste el programa? No, no. No dijiste nada al final. Nada de... Bueno, podés vender el programa después del tema. Si tenés ganas de hablar al micrófono. No, porque no quiero hacer el programa, quiero hablar con ustedes. Que el sonido de nuestra mezcla no llegaría a ninguna parte. Pero tú te descuidaste. Y a la vez me descargando. Tierra y mis raíces, mis sentimientos voy contagiando. Un sueño bolivariano en la América entera se está concretando. La fuerza venezolana está creciendo, impresionando. Pero tú te descuidaste. Sentimiento. Está claro que no sabes del talento. A pesar que me has tratado como un excremento, seguiré firme con mi pueblo dando aliento. Lo que está a simple vista no necesita anteojo. Se te ve la rabia, la envidia, el enojo. No importa, mis hermanos, te hacen un despojo para que tu mala vibra no se reproduzca como piojo. Con la plata de todos, haciendo feria, mientras que en el barrio avanza la miseria. Pero decidí aplicarme a esta materia para purificar mi pueblo de las bacterias. Como tú, que antes decías, allá va el vago, y ahora te gusta la música que hago. A partir de este momento, la Copa Derramada se hace eco de las medidas internacionales, nacionales y jurisprudenciales y entra en la veda electoral. Durante este programa no se podrán emitir palabras relacionados a algún candidato, eslogans o actos de campaña alguna, ya sea partidario o político. ¿Siglas? Tampoco. No se puede decir nada. Esto lo tuve que leer. Lo tuve que leer, esto me lo deja la gente de producción. La verdad que la seriedad que te caracteriza, ¿no? Es importante destacar que somos el primer programa que entra en la veda. Que entra en la veda, porque sí. Todos van a entrar mañana. Nosotros ya entramos en la veda en el día de hoy. Está prendido ya el micrófono. Así que, bueno, bienvenidos a la veda, es amigos. Eso. La veda es una masa, para mí. La veda es la vigilia. Masa, ¿eh? masa. No podés. ¿Cómo podés? Que no? No podés decir para mí. Para mí en un partido el PM, el Allende, puedes decir nombre de partido. Digo yo lo es una masa. Zaurralde. Una masa. No, digo yo lo dice Insaurralde, el que era el 6 de Newell. Bienvenido, Fecu, a la veda. Bienvenido a ustedes también. Y gracias por invitarme a la veda. Es lindo compartir la veda con gente. Que venga la gente a compartir la veda. ¿Qué se come en la veda? ¿Se come atún? No, está prohibido el atún. ¿Qué se come en la veda? ¿La veda qué es? Cuéntenos. En la veda vendría a ser... Pero en lo cotidiano, no me vaya a la política. En lo cotidiano, ¿cuándo incurre en veda? El emborracharse antes de tiempo, antes del sábado. ¿Eso es veda? Sí. Porque no era previa a la noche... Wow. Pero bueno, para mí le cambiaron el nombre. ¿Sabía? ¿Qué? Pero claro, uno sabe que sábado a la noche y domingo no puede tomar alcohol porque lo pueden llevar preso. No, lo pero que eso es por la política. Pero en la vida cotidiana, le preguntaba. No, pero en la vida cotidiana uno aprovecha jueves, viernes y sábado al mediodía a hacer la vida cotidiana de escabiarse. La veda es muy post-40. Que uno dice, no, hoy no voy a tomar porque el sábado tengo un asado. Esa es la veda solamente. Y uno se autoveda. O sea, los dos casos que dieron son de alcohol. Escúchame, no es solamente eso la veda. También para mí, la... Hay una veda de dolor, ¿no? Hay una veda de cuando a alguien le pasa algo malo en la familia, no se nombra el hecho o la persona durante un tiempo prolongado. Eso es duelo. Pero es veda. No, para mí la veda es una... un cepo. La veda es algo que no se puede hacer. ¿No? Y bueno. También cambia según. Pero durante un tiempo. Lo que uno hace según donde esté. A ver. Y no me ponga política, dime un cotidiano. Lo de la copa, comen picada. Y lo de la derramada, toman vino. ¿Y qué dónde está la veda? No sé. No vamos a armar frases de boludeces. Escúchame. Che, hablando de. ¿Cuál es el ejemplo? Hablando de la veda y hablando de la picada. Estoy paseando por Tigre la vez pasada y veo, me llama la atención, una casa preciosa, una reja, una puerta divina. ¿Por Tigre agua o Tigre asfalto? No, Tigre asfalto. O sea, el fondo de la casa que daba a Victoria, no, a San Fernando. El frente para la Victoria. No, decile que no puede poner el papel. ¿Cómo? Aparte, pero te estoy contando una anécdota propia. Está bien, pero vamos a tener multa, nos van a multar. No puede decir ningún tipo de... Juntos podemos mantener la cordura. Tampoco. Este tema. No, eso lo dijo De la Rúa, no puede decirlo tampoco. De la Rúa. Sí, De la Rúa lo dijo. Igual me parece que terminando con lo de la veda, le voy a decir una cosa. Habría que llevar un registro de eslogans y nombre de partido y tipo en derecho a autor. Cuando vos te tenés que inscribir en patente, tanto, esto ya lo uso. Esto es parecido. Ya están todos. Y no hay más. Bueno, pero obligaríamos a la gente a ser más creativa y decir, yo no te voy a cargar. Decime cuándo. Yo no te voy a cargar. Sí. Lista 223. Yo no te voy a cargar. Se llama el partido. Yo INTC. El INTC. Excelente. El INTC. Y sale el candidato partido. Partido INTC. Puede haber también. ¿Cómo? ALF. ¿ALF? ¿Cómo claro, sería? ALF de ALF. ¿Y pero? Ah, no hay problema. No es la inicial. No hay problema, sería no HP. No HP. El no HP, gran partido. Te ALF lleva era el abreviado, pará. ALF era el abreviado de no hay para problema. No hay problema. Claro, el norteamericano tiene razón. ALF es no hay problema en la abreviación. El NHP sí. Te lleva mucha gente en a la plaza. El hijo de puta. No, NHP. NHP. NHP te lleva mucha gente a las plazas. Sí, ¿cuál es? El NHP, no hay problema. Sería. Ah, no hay problema. Sí, pero se podrían crear como nuevas... Ya O sea, digamos, en el nombre de los partidos no. Para mí el nombre de los partidos hay que hacer una clásica y sumar a un colorado, azul, verde. A mí me gusta eso, los colores me gustan. A mí me gustan los colores. Por ejemplo, me gusta mucho la política de Uruguay a mí. En esto de que quieren... Ah, la lista... No, siempre son colorado, ganaron los colorados. Bueno, iba a Uruguay... Y el no, frente vos, amplio. Ganaron los colorados, vos, decía el uruguayo. Bien, pero porque nunca te decía cuando ganaba el Frente Amplio. Me gusta más lo de los colores porque ahora tenés el UNEN, por ejemplo. Es ese UNEN es el de Pino Solana, creo. ¿Cómo? Venimos a unir a Argentina, pero UNEN se llama el partido. UNEN se llama el partido, que no significa venimos a unir a Argentina. Pero es como lo de ALP. Es como lo de ALP. Es como lo de ALP. No está la sigla. No está la sigla. Pero bueno, UNEN es un partido que me llamó la atención. Frente para la Victoria en algún momento también. La palabra frente tendría que estar prohibida. No había veda. No había veda. Sí, muchísimo. Frente progresista, frente coso. Frente contra colorado. Frente colorado me gusta a mí. Por frente al Carrefour. Claro, frente a la General Paz. Ponele eso. Está bueno. Otra cosa que estuve notando. Había esta un semana yogur que ahí... se llamaba Frente Grande, ¿no? No. No. Bueno. No, había un partido. No, pero está bien. No, para mí no. Para mí no. Si quieres se la remo y le digo que sí, que había un yogur, riquísimo yogur que había que se llamaba. Uno de vainilla grande. Era. Uno de vainilla era, ahora que me acuerdo. Sí, con... ¿Viste era azul? Con pulpa. Sí, viste que existía. Azul, tiene razón. Azul era. Y con pulpa. Venía soy un re yogurtero yo, ¿eh? Che, en el día de hoy, además de todas estas cosas que estamos hablando, y entramos en la veda, así que bienvenidos a la veda. Ahora sí vamos a entrar formalmente en un ratito nomás a la veda. Vamos a tener el tema del día, que no sé si no está vedado también. Que... ¿Por qué va a estar vedado, Johnny? Porque entramos en la veda. El tema del día son los límites. Ayúdame un poquito, ¿viste? Porque si te quedas moviéndote, te va del programa. ¿Pero qué querés que te diga palabras en el medio? Era una conversación. No sé, estoy podrido. Te lo vendo. ¿Sabés qué? Te vendo. Hoy un programa con alguien con una indisposición que tuvo una... Y es una indisposición verdadera. Yo no sé si se debería contar al aire, pero... No, para mí esperemos sí, que lo cuente. Por ahí lo va a contar él, una indisposición importante. Tiene, hay que llamarlo y que lo cuente. De nuestra tercera pata está el Fecu acá sentado como invitado. Ahora vamos a hablar con Arrabal Amargo, ya está presentado el programa. Programa número 150, no trajimos ni factura, nada. O sea, nada fuera de lo común. Trajimos lo de siempre, una picadita, un vino y, como todos los jueves, las ganas de estar junto a vos. Junto a vos podría ser un partido. Sí, pero J. Fuiste re Aspen. A. Aspen ponés. B. Aspen. Jav. Juan Antonio Barreira. Soy Miguel Acosta. No, soy Miguel Ángel Costas. Pero vos le abreviaste el segundo nombre. Yo le quería abreviar entre el segundo nombre y el apellido. No, sepárelo, porque la gente va a creer que soy Acosta. Tiene razón. Y es Miguel Acostas. Ah, entonces, yo se lo dije junto. Bueno, diga así, soy Miguel Ángel Acosta. Costa, no, Costa. Ah, bueno, la abrevié de vuelta, perdóneme. Dígalo usted, su nombre. Miguel Ángel Costa. Costas, vamos a ser más claro. Ahí está, vamos. Bien. Mándenos a tanto, pero con su nombre y apellido. Bien. Soy Miguel Ángel Costas, estás escuchando La Copa Derramada y vamos a una tanda.

el celular para mandar mensaje de texto, que ya sé que por ahí eso ya es un poco viejo, pero existe todavía, es el 11-33-68-0099. Y tenemos el teléfono de línea que muy pocos se han animado a comunicarse con nosotros, que es el 4666-559. Si estás fuera de los límites de Moreno y de las zonas aledañas, tenés que marcar 0237. Así que estamos esperando en esa comunicación. Y tengo un mensaje que me acaba de entrar. Me gusta cuando vendemos los teléfonos porque inmediatamente la gente no responde. Sí. Pero ya vendimos el teléfono, entonces no podemos leer. Deja tu mensaje. Qué grande el FECU de invitado, me ponen felices. 150 programas, ¿cumplimos? 150. Y... ¿No dijiste 149? 150, dije. Qué bien. 150. Pero no me di... Ah, porque lo dijo en inglés. 150 programas, les debo la pizza y el fernet para el festejo. Abrazo grande, Sebastián. Sebastián es un oyente que ha estado en nuestro programa de oyente sí, en vivo. Sí, que prometió venir con pizza, y fernet y vino con las manos vacías. Sí, pero acá vuelve a prometer. O sea, pero que es una doble promesa, que en Italia, directamente en Nápoles, te se anula, cinco tiros. Se anula. No, no, en Nápoles te matan por esto. En Nápoles. Sí. Fuiste mucho a Nápoles, ¿no? Sí, acá a Moreno, a la pizzería. ¿A qué lugar del mundo te gustaría ir así, si te diría así, a conocer, ahora? Hoy por hoy. Hoy por hoy. Hoy por hoy un lugar... Y no me digas los primeras líneas. Tiene que ver por la edad, te voy a decir. Te puedo decir dos viajes de mi vida, cuál hubieran sido antes de los 30 años y post 30 años. Sí. El antes de 30 años, de 10 argentinos, 9 y medio de soltero querían irse a Brasil. Yo te digo la época mía. No me digas que no. Quería ir a Brasil, guacho, ¿no? No. Fuiste. Sí. Eso es lo mejor, que muchos de esos argentinos lo pudieron cumplir. Sí. Y yo fui a una edad de pubertad a Brasil. Pero háblame de hoy, ¿a dónde irías? Pero eso es más divertido. Háblame de hoy. ¿A dónde iría ahora? Es una cagada, te lo digo y no hablamos más. Hoy iría a conocer, por ejemplo, Medio Oriente, me gustaría conocer. El Cairo. No, Medio Oriente. Medio Oriente. Sí, Oriente entero no. Medio, hasta Medio ahí, Oriente. Hasta ahí va. Conocer, sí. ¿Te gustaría vivir un bombardeo? Me gustaría, no. Me gustaría vivir en una choza, no, ¿cómo se llama lo de las telas? Choza. No, choza de tela. ¿Cómo se llama? Que los árabes arman con las telas como una casita. Carpita. Gazebo. Carpita transparente se llama. Gazebo. En árabe es carpita. Carpa mosquitera. Sí. Me gustaría dormir en el medio del desierto en una noche que la luna parece que la tenía. Qué jodido que es decorar la carpa mosquitera. Sí, no, y no puede clavar. Sí, no puede clavar. ¿Y qué? ¿Apoyás? Mucha tanza. ¿Apoyás mueble a los costados? Pero justo, porque si no la tela se te empieza a hacer la forma del mueble, ¿viste? Para afuera. Parece que los medioorientinos tienen ¿así poco. Se le dice? Sí, sí, sí, a todo, el genérico es. Sí. Los medioorientinos tienen poco mueble. Sí. Muy sí. Poco mueble. Nosotros tenemos mueble al pedo. No, ellos son mucho de tela. Por ejemplo, agarra y dice, vamos a comer, y te agarran y tienen la tela del comedor. Morfan en el piso con tela y almohadones. Vamos al living, ahí ya tiene una tela un poco más, que por ahí tiene algunos romanitos. Viste que los romanos, ¿por qué están siempre de costado y con las manos una para atrás y una para adelante? Y no, ¿para qué es? ¿Y no viste cuando vos decís, te voy a sacar una foto, la gente se queda quieta y hace... Se así, hace, ¿viste? Sí, como Miguel pone, Romano. Por ahí cuando te decían, che, te voy a dibujar en la pared, ponían pose de... ¿De pared? Sí, para quedarse quieto. Bueno, me gustaría conocer Medio Oriente, me gustaría conocer también las costumbres de Medio Oriente. Ah, las costas, pensé que... Sí. Dubái. ¿Irías a Dubái? Y no sé, por ahí voy voy acá al centro. ¿Diferenciarías si vas a Dubái? Lo mismo para mí. O sea, vos... Compraste un pasaje a Dubái y te dicen, no, te vas a Teherán. Sí. No, te dicen, no sabes lo que son las playas de Teherán, te dicen. Sí. Y vos cuando llegás, ¿es Teherán? ¿Qué es eso? Por ahí Teherán. Te cruzaron acá Fray Bento, tienen armado, viste, así como un set, porque Camboriú, todo eso, es un set de película, y de eso entrada, no es real. Todos los lugares, de entrada vos decís, wow, qué lugar, y a los... Es 20 una cuadra, minutos. Es una cuadra. Es igual a todo. Claro, porque te hacen como te ponen como si fuera una escenografía. Vos llegás al lugar y ves maravilloso. Sí. Y lo que te pasan después cuando te pasan la playa. ¿Viste? Y empezás a decir, estás en Australia y decís, esto se parece a General Roca. Decís, empecé a buscar parecidos en todos los lugares. Y en un momento empecé a decir, ¿y aquellos edificios, sabés qué? Son como los de Celina. O sea, le empecé a buscar cada vez barrios peores, más lejos todavía para comparar. Y terminás diciendo, viste que no hay como la Argentina, viste que no hay como la costa argentina. ¿Vos viste lo que es Mar del Plata? Se apaga todo, digo. ¿Por qué? Pero no toques el mío. Pero no toco el por tuyo, favor. Toco el mío y se... Che, Ale manda por el Facebook, dice, los extrañé, ya volví, saludos. ¿Qué le pasó? No sé qué le había pasado. Hablemos con Ale. Mandame el teléfono, Ale, que te llamamos. Creo que había tenido un inconveniente de computadora que... Ale, mandá el teléfono que te llamamos, que hablamos que hace mucho que así no como en Rosario vos. Se voló un edificio, a ella sí, se le voló la computadora. Igual, Ale estuvo en el festejo de los 100 programas y hoy es el 150 y sería bueno que habláramos con algún oyente, manga de puto. Bueno. Que llame. ¿Así lo vas a decir? Y así. Para mí sí, es, pero es en off. Es en off. Es, y es una invitación cariñosa. Totalmente. Es una de esas... Es una argentiniz... Una, ¿cómo se dice? Un medio orientización. Un insulto argente. Medio orientico y bien. 11-33-680-099 para que nos manden un mensaje de texto. Puto. 0237 si estás por afuera de los alcances de Moreno y si no, marcás 466-6559 directamente y salís al aire en nuestro programa número 150. Estamos con un jolgorio imprevisible. Sí, no esperable. No esperable, como mínimo. Uy, qué cantidad de gente que pasa por ahí por la puerta, ¿eh? Ni uno. Mm. Yo me cruzo... ¿Está con llave la puerta? ¿Está con llave? Me cruzo. Mirá que últimamente hay muchos hechos de inseguridad en los medios. Por las cosas que decimos, por cómo nos comprometemos, Johnny. No sé si ir al tema del día, porque iba a hablar a Raval, que está con una indisposición. Sí, que quiero que cuente, quiero sí, que lo cuente. Oyentes ya están mandando el supuesto de qué es lo que le pasó a Raval. Ah, hay este hipótesis. Ya hay hipótesis, porque la verdad que es una indisposición grande, grande, sí, grande, pero nosotros creemos que dentro de esa gran verdad... Sí. Hay una hay mentira, algo oculto, hay algo oculto. Hay, sí, algo hay algo oculto. Sí, totalmente. ¿Por qué no vas a altas horas de la noche? Sí. Es como que, por ejemplo, a la una de la mañana diga que tiene dentista. A que te metan algo no te adentro. Turno. No voy a decir qué, no voy a decir basta, cómo. No, voy no a... vas al dentista a la una de la mañana vos, porque no te da turno el tipo, ¿no? Yo cuántas veces... Es emergencia, es guardia. Aparte tiene que comer. Es guardia. A la hora, o sea, no hay médico que te atienda a esta hora. Pero aparte, perdóname, si un médico, por ejemplo, el último turno te lo da a las 6 de la tarde, supongamos, o 7, ¿hasta qué hora va a atender el tipo? El tipo sabe que tiene más o menos 15 o 20 con cada paciente, más o menos tiene una horita más, bueno, se va a 7 y media, 8. Pero no se puede ir a las 10 de la noche el tipo. Igual no hablemos de cálculo. No se puede ir a las 10 de la noche. No vive el tipo si se va a las 10 de la noche. Así no es el médico. Se van juntos. Se van juntos. Si todos. Para mí todos se van. Se van juntos. Se van todos juntos. ¿Me aguantás? Que cierro. Sí. Sí. Y vamos. Claro, porque se conocen aparte de tanto. ¿Y cómo se conocen? Oh. Oh, cuando cuente. Te conocen todos los secretos. Es el que más confianza, el más confianzudo de las personas que conociste, el urólogo. Pero... ¿Sos de Tucumán? Se acaba de develar un misterio que no sabemos si es verdad, repetimos. Vamos a aclarar esto porque de verdad llegaron informaciones, rumores. De primera boca, de primera mano, fuentes cercanas a Raval. Sí. Dijeron que estaba en un urólogo, en un médico, pero no hay médico que atienda 10 menos cuarto y menos que te dé... Para mí te hace de comer. O sea, para mí te hace de comer. Él está esperando, dice, si vas a hacer eso, claro, por lo menos, haceme la cena. No, dice que el urólogo después de las 9 ya es con cena la consulta. Velas, algún balde de esos con hielo ahí adentro, algún vino blanco, porque el urólogo es muy de tomar vino blanco, porque tiene más público femenino el urólogo. No, no atiende. Ah, entonces el femenino no atiende. Me parece el urólogo. El urólogo, no, es el ginecólogo el de la mujer. Sí. El urólogo es el del hombre. ¿Y hacen lo mismo? Para mí no. No porque entran por otro lado. El hombre tiene solamente... Pero una... pará, ¿por qué? ¿Por qué? Acá tenemos una grave contradicción. Sí, pero ¿por qué? El médico de la mujer... Sí, el ginecólogo. El ginecólogo, sí. El médico... Tengo un poco de cosa decirlo. No. Liberate. ¿Por qué se llama ginecólogo el médico de la mujer en esos casos? Sí. El del hombre es urólogo. Sí. Y... El resto son clínicos, son cardiólogos, pero para los dos iguales. ¿Por qué? No, está la pediatra y el pediatro. No, no está, pero no tiene. Está bien, es pediatro, ponele. Sí. Está... Pero no es ginecólogo-urólogo, no hay tanta diferencia, claro, en la palabra. Le cambia el artículo, o sea, sí, el femenino-masculino, pero es la misma palabra, femenino-masculino. Esto es totalmente diferente. Es la única especialidad, me parece, que hay solo para uno de los dos. Sí, y que, exclusiva. Claro, que debe tener que ver con la diferencia entre el hombre y la mujer, que es simplemente los órganos sexuales. Exactamente, vos fíjate que donde hasta en la medicina, la única gran diferencia que tienen es en los órganos sexuales. El médico es, entonces en la medicina desde siempre es la única que nunca hizo, que no hizo diferencia de género, sí, en el resto de las cosas, sí, solo en lo que hay que hacer, que es en lo sexual. Totalmente, qué bien que estuvo la medicina, fue la más sabia que la justicia, fue más sabia que la igualdad. ¿Y el proctólogo? El proctólogo y la proctóloga. ¿Hay proctóloga? Sí. O sea, el proctólogo, el no, proctólogo, que hay proctóloga, sí, pero ¿hay proctólogo para mujer? Escúchame, no, pero él hace lo mismo. No es por si es que te atiende mujer o hombre, sino es, bueno, atiende. Ah, no, es que te atiende. Atiende casos de mujeres. El proctólogo. Pará, aclaremos qué hace el proctólogo. ¿Cuál es la especialidad del proctólogo? Para primero mí lo mismo que el urólogo, pero con dedo más finito. El urólogo es general y el proctólogo es un sargento. ¿Sí? O sea, sí, medicinalmente el urólogo es campeón. Me gustaría... Sí, Thompson, el urólogo es más que el proctólogo. En haber estudiado, en haber conocido. O sea, es un tipo... Es casi una eminencia el urólogo. El proctólogo es como el enfermero, un enfermero que más o menos sabe. ¿Y quién es la eminencia? El urólogo. No, de la medicina. Dijiste casi. Y para mí el cardiólogo, el cirujano. El neurocirujano. El neurocirujano. El neurocirujano, sí, es el electricista de. No, el neurocirujano es como el 10 del equipo. O sea, para mí debe ser el que más éxito tiene en su vida. El neurocirujano es ingeniero eléctrico, algo de eso. Sí. Es el único que te arregla algo y te dice. ¿Viste que vos hay cosas que llevas y te dice, no tengo soldadora tan chiquita? Claro. Sí, ese sería es el neurocirujano, es el que tiene, ¿no? El que te, claro, ata los cables. El cirujano, ponele, es el que va y te suelda una pata a una mesa, ponele. Sí. Tiene una soldadora eléctrica. Es el carpintero. Claro, el cirujano es el carpintero. Exactamente, pero el neurocirujano y el neurocirujano, ¿cuál es el que opera los bebitos así? ¿Cuáles son esos? ¿Cómo se llaman? ¿Obstetra? No. ¿Tienen una especialidad para chicos o es el mismo que es tan capo que agarra y sea grande o chiquito te hace lo mismo? No, porque no es lo mismo unir una venita de un bebé que unir una vena. Para el tipo es lo mismo. Es lo mismo. Para el tipo es lo mismo. No sé, para mí tiene que haber como una especialidad de quienes operan bebés, por ejemplo, o chicos. No. ¿Por qué, por ejemplo, es como el mecánico, a vos no te operó nunca? Es como el mecánico que te agarra una camioneta y un buggy. No, depende, porque hay locales que tienen que no le entran los garajes. Entonces el tipo se dedica solamente a buggies o a coches bajos. Pero en el caso del neurólogo, el tipo no tiene la misma sensibilidad para mí para operar a un bebé que a un... Por eso existe el Garrahan y por eso existe el Hospital Gutiérrez y existe el Hospital de Moreno. ¿Y por qué? Si vos llevas un chico al Hospital de Moreno, hay veces que por mucho menos que una operación de neurocirugía te lo mandan al Hospital de Niño. Muchas veces se lavan las manos los hospitales o creen que no están capacitados como si en ese lugar para poder saber qué le pasa a ese niño. Tengo el cuerpo... Hace una pregunta a la destrozado. Vez. Destrozado. Sí, bueno, ¿saben o no saben? ¿Saben quién? Los del hospital, que ese caso, aunque no sea operado, nada, ¿eh? Para mí es un gesto, al hospital de niño. Para mí es un gesto de grandeza, sí, el poder decir, yo esto no puedo hacerlo. Pero también es un gesto de... Antes que nada, yo no puedo hacerlo. No, estamos saturados acá. Y te mandan a otro lado. ¿Y por qué, por ejemplo, el tipo agarra y te atiende ahí en la camilla y te dice, mira, te digo la verdad, por ahí yo puedo, viste, hacértelo esto, pero sabes que no estoy tan seguro. Tengo un mal día. No vas a otro lado. Tengo un mal día. ¿Para? Y el que está seguro, y te da turno, te dice, no, te opero el 26 de octubre. ¿Cómo sabes si el 26 de octubre va a estar bien? Exactamente. Y aparte, la verdad... Que para una operación uno tiene que generar un vínculo con quien te va a operar. Tener confianza. ¿Con quién tenés que tener más confianza? ¿Con el que te va a operar o con el anestesista? El anestesista. Yo al anestesista 15 días antes me lo llevo a comer todos los días a mi casa. Y le compro el diario a la mañana. Yo le tengo más respeto al anestesista que puede ser un colgado. Así como es anestesista, el chabón es plomero y tiene un taller mecánico en la casa, ¿eh? 10 minutos faltan para las 10 de la noche. Entre charla y charla no nos dimos cuenta de que ha pasado el día. Feliz 150, te lo digo a vos, Michelle, te lo digo a vos también, Thompson. No sé, Thompson no habrá estado 150, pero debe haber estado... 143. Por lo menos. O sea, debes tener... No. Ah, no, los primeros 5 o 6 programas estábamos a la deriva. Debe estar, para mí, Thompson debe estar en 130, mirá lo que te digo. ¿Tenemos las grabaciones? Para mí 20 hicimos con otros operadores y después Thompson tomó la capitanía. Porque bueno, tiene la cinta de... Manda gente, te manda el Garrahan. Sí, exactamente, claro, se desprende. Esto es un virus. Dice. Se desprende. Bueno, programa número 150 que no sería nada sin todos ustedes que están del otro lado. Sí. Justo, le pusiste la música justa para eso. Decíselo, Johnny. Todos ustedes que están del otro lado, cuando pienso un poco en ustedes, me emociono, me... Y se le nota. Mira, están llorando allá en el control. ¿Son más boludos? Me embarga una sensación de escalofrío, pero escalofrío lindo. No el escalofrío feo que te agarra cuando saliste mal abrigado. Porque te agarra un escalofrío feo. Sí. Cuando vos salís que pensando que ese sol está más fuerte de lo que debería estar. Pero no lo está. Te digo entonces que en el programa de hoy, además de estar celebrando, vamos a tener la presencia de alguien que está casi desde el primer programa con nosotros, el doctor César Cicciolini, antes columnista deportivo, ahora devenido en especialista de la mente, del cuerpo y alma. ¿Estamos con sed? ¿Qué pasó? No, tuvimos invitado. Ah, ¿por eso? Sí. Invitado, se ve que vino corriendo y le tomó. Va a estar también la AM del Gallo Pinto, va a estar el reglamento, la National Moreno Geographic. Y va a haber bastante programa. Todavía no hablamos del tema del día porque estamos esperando la comunicación en directo, en vivo y en directo con nuestro... más valiente de los componentes de este programa. Con el más valiente de los componentes de nuestro programa. Ese es, ¿cuál sería la sigla? El más valiente componente MBC DNP. El mayor, ¿cómo era? No, el más valiente. Bueno, en un ratito vamos a estar en comunicación con él y también vamos a estar hablando, por supuesto, del tema del día. Recuerden que estamos en veda electoral porque somos los primeros que decretamos la autoveda. Sí. O sea, nosotros no esperamos que nos prohíban. No esperamos ninguna comunicación. Mañana, si me llamás a la noche, yo te hablo de política. Decile Perón mañana a la noche. Sí, mañana. Llamame que digo cualquier nombre. Rucau, te digo. Te digo cualquier nombre. ¿Qué más te digo? Manzano. Ahí está. Juan Domingo Cavallo. ¿Juan Domingo era? No. Domingo Faustino. No. Domingo Félix. No. Juan Domingo. No. ¿Cómo que no? Domingo Cavallo, nada más. ¿Domingo? Domingo con segundo nombre. No, ¿ante otro? Sí. ¿El doctor? Porque le decían doctor al hijo de puta. Hijo de puta que te llaman. Igual que te llaman doctores. Sí. Ale, mandame el teléfono que quiero hablar con Ale. Dale. Ahora nos fijamos si ya manda el teléfono y también saludamos, además de Ale, a todos los oyentes. Yo soy muy malo para los nombres, pero voy a saludar a Ana. ¿Ana era o Ana María? O Ana solo. O sea, dijiste que son muy malos con los nombres, no sabía el primero. Para mí no sigamos porque si no se nos van a hacer la dicha. No, a Ana, Sebastián, a Raimundo. Sí, decí cualquiera. A Gastón, a Félix, Roque, a Soledad, a Hugo, a Mirta, a Mario, a Mario, a Analía, a Federico, a Federica. Sí. Y etcétera. A todos. A Vero. A Chasquito. A todos los componentes. A todos los que formaron parte. A Miguel Ángel Rodríguez. Esta gran familia. Que es la copa, loco. Que es la copa de Ramada. Sí, emocionante las palabras de Johnny. Ay, pone un cachito de música. Y ahora volvemos con todo. Porque ya se vienen los columnistas preparados. El tema del día. Y la National Moreno Geographic con un tema. Atrapante. Que en veda no se podría hablar de esto. ¿Eh? Pero somos transgresores. We'll be right back.

Y aprovechamos el duplex, el triplex, sí, que vendría a ser... Es como ¿hola? la presentación del compañero. Hola, muy buenas noches. Ah, ¿cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, compañeros? ¿Puedes alejar un poquito, por favor, la boca del teléfono? ¿A esta altura? Ahí está. Perfecto. Sí, más o menos a esa altura. Estamos tratando desde ¿cómo le va a Raval? Hoy ausente con aviso, pero con un... Con informe. Con informe y con una gran duda existencial de qué es lo que le pasó al señor Raval Amargo. Sí. Me pregunta la gente y yo no le quise contestar. Bueno. Un aplauso para Raval Amargo, que no está en nuestros estudios, y nosotros somos muy de aplaudir a los que no están presentes. Quería decirle que yo siempre me dediqué a vivir en un estado de protesta, y en este caso lo que fui a revisarme, digamos, para ser coherente, fue la próstata. Pero, señor Raval, ¿fue por una prescripción médica o por voluntad propia? ¿Duele la próstata? No, tenía algún mínimo inconveniente, y como me he caracterizado toda la vida por ser un cobarde y a conciencia, decidí ir al médico. O sea que es un acto de cobardía ir al médico, Raval. Para mí sí, porque me asusté bastante. Claro, es cierto eso, o sea, a mí me baja la presión. ¿Duele la próstata? O sea, ¿usted se da cuenta y dice, me parece que me duele la próstata? No, empiezo a orinar como haciendo dibujitos barcos. En el inodoro. ¿Barcos? Sí, no, más que barcos, hace pequeños botecitos, comúnmente... ¿Pelotas de playa? Siente algún tipo de ardor en la punta de claro, Fernando cuando sale Miembro. La punta del bote. Claro, exactamente. Sí, eso es jodido, porque hay que sacar un bote. Y bueno, y hay que someterse a la revisación habitual, ¿verdad? ¿Es su primera vez en el urólogo, señor Raval? Sí, y espero que no sea la última. ¿Le gustó? ¿Lo atendió bien? ¿A qué hora llegó al consultorio? No, todavía estamos acá, nos fumamos un cigarrillo tranquilos. Claro, porque es con cena, ¿no? Estamos después, viendo un par de videos. El urólogo después de las 9:30, Raval. Bueno, pero ¿a qué hora llegó? No, ¿a qué hora se fue? Amigo, pero no quiere hablar. ¿No quiere hablar el urólogo? ¿A qué hora llegó usted al consultorio? Queremos saber. Y yo llegué alrededor de las 7, más o menos. 7. Y... un poco antes, había mucha gente, me pareció que necesitaba un espacio un poco más íntimo, volví a mi casa, regresé, nervioso, ¿verdad? Claro, pero... la primera vez a uno le genera... Uno no puede hacer el urólogo tipo compartimos taxi. No. Me meto en el consultorio, che, ¿nos puede atender a los dos juntos? No. Aparte es mucho mejor. Ahora me doy cuenta que en el consultorio es otra cosa. Dígame una cosa, Raval. ¿Tuvo muy, pero muy en cuenta el tema higiénico? O sea, uno piensa doblemente sí, en ese caso. ¿Y utilizó algún producto que habitualmente no utiliza como para por las dudas? No, todo lo que hice hoy fue comer verduras solamente. Ah, ahí está. Uy, se vació. Sí. Es porque. Sí, bueno, eso fue un problema al principio, pero. Pero después dicen... estuvo todo bien. Sí. Dicen que al médico le gusta mucho los guantes color de ropa de vagina de militar. Bueno, en este caso utilizó un guante habitual en principio. Claro. Le pregunto algo que me interesa porque es algo que desconozco casi. La secretaria o el secretario, ¿quién lo atendió? ¿Fue por obra social? ¿Usted cómo fue? No, fui particular, pues una persona que... Particular. Hablando en serio, cuando yo tuve algún problema renal más o menos serio, me atendió y me genera mucha confianza, ¿verdad? No tiene secretaria, nada, uno pasa, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué haces? Sí. ¿Cómo te va? Y sí. Ahí uno empieza. Es le mira bien, el culo. Médico de pueblo, digamos, ¿verdad? ¿Le mira el culo el secretario o secretaria para ver más o menos si el doctor tiene los guantes que va? No tiene secretario o secretaria. Ah, no tiene nadie. Decir. Es como un médico de pueblo. Ah, no, uno entra, golpea y entra. Sí, más, fue a la casa. No, va esperando los turnos, Michelle. Usted espera el turno. Sí. ¿Quién es el último? En un pueblo, cuando usted llega a un consultorio médico o a una farmacia, que no hay números ni turnos, nada. ¿Quién es el último? ¿Quién es el último? Pero pregunta. Sabe que después que salga ese le toca a usted. Sí. Satura, ¿no? Sí, pero dígame una cosa, Raval. Es mucho más fácil, mucho más simple. El urólogo en un pueblo, ¿es como, por ejemplo, esa pareja de trampa que va a un hotel de alojamiento y no quiere que lo vean? Cuando uno va al urólogo, no, ¿trata de ocultarse? Es como un... No comenta nada. No comenta, no es que uno vaya y se fila en la puerta. La gente se entera. ¿Cómo? Pero generalmente el tipo con anterioridad no comenta nada. Tiene reserva. ¿Qué negocio tiene al lado del consultorio? Una ortopedia. Que venden culo. Es raro porque está justo al lado de la municipalidad. ¿Y cómo claro, no lo van a ver? Está bien. Claro, y en la puerta, no, y en la puerta paran 4.57, uno que va a Luján y el otro que va a Capital. Tiene una cola, no, de 40 personas de cuando va. ¿Eh? Apenas una cuadra de la estación. ¿Pero usted va de noche para que no lo vean, Arrabal? No, es el horario en el que atiende. Claro, el tipo llegó a las 7. Sí. Ha visto figones, gente que espía. Claro, hay figones, hay figones. Claro. Cosas, y bueno, decidió atender un poco más tarde. El tipo llegó a las 7 y estuvo hasta las 10 de la noche esperando que no haya nadie cerca. No hablemos todos juntos. Luces rojas, dice que le puso para atenderlo. Tiene luces rojas en la entrada y tiene así como una especie de barra con una serie de bebidas alcohólicas. Ah, ¿y es cierto que tiene un toro mecánico? Eso no, yo no sé, eso es una tercera. Ese es el proctólogo. ¿Tiene música en el consultorio el médico de pueblo? Sí, un Cheyenne te mete. No, folclore. Frillas. ¿Cómo? David Bisbal. Frillas. ¿Villas? Frillas. Frillas. ¿Qué es eso? Frillas. Jazz free, jazz libre, jazz, digamos. Un jazz muy improvisado, primero del bodegón. Ah, un tema que no termina nunca, que uno nunca puede saber claro. Si... ¿Y está vestido de cowboy el urólogo cuando usted entra, por ejemplo? ¿Se caracteriza a veces? No, no, este ni guardapolvo tiene. Cumple fantasías. Porque tiene un taller mecánico del otro lado, ¿no? Pues sí. El urólogo va, agarra y se hace un carburador, viene, te puntea, un distribuidor, te puntea. Así teníamos nosotros. Y después se va a la escuela de árbitros. Sí, también. Porque dicen que lo eligen a dedo. Claro. Arrabal, dígame la verdad, ¿cómo es el posoperatorio de esto que se hizo? Cuando quieran, me llega el mensaje y estamos hablando con él. Claro. ¿Cuándo es el posoperatorio? ¿Qué le corresponde hacer, por ejemplo, a partir de lo que le pasó? No, pero ¿por qué posoperatorio? Bueno, del tipo que estuvo ahí chipeando. De la operatoria que hace. Sí, sí, bueno, yo no quería ser muy explícito, vio como no, que lo caracterizo. Que el tipo le da su diagnóstico. Sí. Y en mi caso me fue muy tranquilizador. Ah, exactamente, ¿está todo bien? Sí, sí, está todo bien. Pero le dijo que vuelva. Le dijo que vuelva. Cuando lleguen a mi edad se van a enterar. ¿Qué le pasa? Vayan ahora, chicos, empiecen ahora de jovencitos, ¿eh? Pero Arrabal, el hecho de esa consulta médica me dijo que tenía algunos síntomas. Esos síntomas se atribuyen a otra cosa, entonces. No, hay una inflamación prostática que, lamento decirlo, estoy en una edad en la que suele ocurrir, digamos. Exactamente. Y eso le permite que no tenga por ahí tanta elongación. Claro. Exacto. Por lo menos uno sabe bien con lo que cuenta. Arrabal, dos cosas tengo para contarle. Como sabe que es el programa número 150 de la Copa Derramada, así que feliz. ¿Otra vez 150? Sí. No, ¿otra vez cómo? ¿Y si otro fue 150? Fue 149. Ah, perdón. No, se ve que vos viniste al de Lobo Suelto por ahí. No. ¿No? Bueno, no me... Feliz 150. No quiere que lo salude. Bueno, pero le quería decir que también el programa que estamos dentista, y que estamos en una veda, en la veda electoral, que somos el primer programa que se acoge a la veda porque el resto lo hará el día de mañana. Diga, así que, ¿qué es lo último que tiene para decir de acuerdo a la veda? ¿Antes de la veda? No, ya estamos en veda. No, a las 12 empieza. No, nosotros... La decretamos ahora. No vamos a estar a las 12, así que la hacemos ahora. Nosotros no somos el ganado. Es más, mañana... ¿Qué quiere decir? ¿Que es mi última oportunidad para decir algo antes de las elecciones? No, la veda. Ya perdió la oportunidad. Ya perdió, hable de hablado. La veda. Hable de cómo se comporta en un día de veda. Y con mucha ansiedad. A mí me sigue interesando la política, me sigue interesando esto que no, para puede algunos decir es política. Nada más que una formalidad, que es votar, pero me sigue interesando y siempre los domingos sé lo que me pasa, empiezo a escuchar la radio, a ver cómo van, sigo mesas ridículas que no influyen en nada en una, ¿le gusta? En una elección. ¿Le gusta pero la palabra? Entro en ese clima y me acuesto tardísimo tratando de dilucidar yo, como si yo fuera el primero en enterarme cómo salieron las elecciones. ¿Le gusta la palabra escrutinio? Y otra pregunta, ¿extraña a Romay? Muchísimo. ¿Y extraña a Romay? Muchísimo. ¿Y le gusta la palabra escrutinio? Muchísimo. Me la relaciono con Scrope y me gusta muchísimo. Claro, lo agarramos en un momento sensible también, ¿no? Por ahí. Sí, sí, que tiene todo, sí, todo lo relaciona, claro, al mismo lado. Tiene, ¿viste? Todo, hoy está en carne viva. Está en carne viva, pero como los monos, eso, los mandriles, eso del zoológico. Arrabal, como... urólogo. Decíselo, decíselo. ¿Le gusta? ¿Le gusta? Arrabal, ¿cuál es la característica final para terminar, o vamos a seguir hablando? 0237, la de Moreno. 37. 0237, ¿verdad? 0237. Arrabal, sabe que como todo este año, la cuarta temporada de este programa, tenemos dividido el programa por tema. Tenemos un programa temático. No presentamos todavía el tema del día y me gustaría, como lo estamos haciendo últimamente, que directamente lo presente la editorial, o sea, que le demos un tiempo al tiempo al tema del día y lo editorialice como Dios y Francisco mandan. Usted lo decide, Johnny. 59 segundos para editorializar los límites, que es el tema del día. 59 segundos. La Copa Derramada presenta. La Copa Derramada presenta la misión de la semana en 59 segundos. Eso que no pasó. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Hasta aquí llegó mi amor. Todo tiene un límite. No te vas a quedar para semilla. Los derechos de unos terminan donde empiezan los derechos de otros. Por las buenas me sacas todo. Ahora por las malas. Todo no se puede. Conmigo no, varones. No hay que confundir libertad con libertinaje. Con mi hermana no. Con la vieja no se jode. Nada es para siempre. Fin de ciclo. Y aquí andamos, buscando el límite. Velocidad máxima, limitado a 50 kilómetros. Porque la gola se va. Despacio escuela. Fin de zona urbanizada. No salir por la ventanilla. Prohibido fumar. ¿Hasta dónde dé? Ya se me pasó, lo nuestro no va más. Lo único que no tiene límites es hablar de los límites. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa. Excelente editorial, que nos deja un final abierto y un principio todavía aún más cerrado. Como estaba cerrado Arrabal cuando fue a visitar al doctor. Al doctor. Y ahora está. Pero no todo está cerrado para siempre, Johnny. No todo se cierra. Siempre tendremos algo abierto alguna vez. Siempre, siempre. Cada ser humano tiene sendijita. Siempre te queda sendijita. Me interesó el tema de los límites. Cómo rescató frases desde el olvido, desde el anonimato. Sí. Y me acuerdo de un límite que. El, ¿por qué no te callas? Sí. ¿Se acuerdan del por qué no te callas? Me hizo recordar. Ah, ese se me escapó. Me hizo recordar el por qué no te callas. Sí. Igualmente, yo pensaba que los límites en algún momento de la vida te lo ponen los demás. Hay una etapa de la vida que se los pone uno, y cuando uno se propone empezar a ponerse límites, aparece alguien que te vuelve a imponer sus límites. Es como que el hombre necesita todo el tiempo tener un límite. Hombre, digo, hombre, mujer, no el hombre solo. El humano. Siempre necesita tener un límite. De chico por ahí para que no te lastimes o para que no te comas o te tragues algo. Cuando empezás en la etapa... La terrible contradicción, ¿no? Claro. Que es teniendo obligadamente un límite nosotros como seres vivos, encima nos tenga que imponer límites. ¿Quién es? Si el límite ya está. ¿El límite quién lo tiene, el límite cuando uno, por ejemplo, es un niño? ¿Lo tiene uno o lo tiene quien te protege de que no lo superes? Y no, los límites comúnmente se dan porque supuestamente hay un grupo de personas que decide convivir. Entonces, para que los derechos no sean pisoteados de unos a otros, existe la justicia, existe la ley que es el límite. Pero eso también ahora, eso ahora, y cuando no había leyes, que solamente la ley era la del hombre y de la mujer, no había límites también. La ley era la de la fuerza. El límite de la fuerza. De la supervivencia. No, también había un límite. El del amor. Bueno, el límite está, por ejemplo, en... Pasó por alto lo que dije, por ahí, pero... Está preexistente en uno cuando uno no puede quebrantar algunas cosas. Por ejemplo, yo hoy deseé tener un orgasmo femenino. Sí. Y tengo un límite. Claro, exacto. Claro. Exacto, pero ahí ya no tenés un límite emocional ni desde tu cabeza, sino desde Algo que no desde voy a... la práctica. Sí, ya está. Ojo que puede tener usted un orgasmo. Te lo dice un tipo con experiencia. De la mujer, ¿eh? ¿En qué sentido? Es sin eyaculación. ¿Es sin? Sin. Sin. Sin. ¿Y usted vivió el orgasmo sigue. Femenino sí. que puede decir que... ¿Que es ese efecto? Que es similar. O sea, usted... ¿Quién le dijo a usted? Me está vendiendo Medio Oriente. ¿Quién le dijo a usted que lo que el hombre hace con eso de no tener el eyacular es lo mismo que el orgasmo de la mujer? ¿Quién le dijo? ¿Quién lo comprobó? El urólogo. El urólogo. El urólogo sabe todo, es verdad. ¿Dónde era el sanatorio del urólogo? No, nunca más al hospital de clínicas. ¿Se peleó? Ya sé dónde tengo que ir. Claro. Ahí el todo, te sabe todo por ahí. Es como la computadora del auto. Tiene respuesta para todo. Sí. ¿Es Bien. Cierto que tiene una camarita en el...? ¿Usted cree entonces en la superación de los límites, Arrabal? Te pregunto a vos también, Michelle. ¿Crees en la superación de los límites, de que uno nace con ciertas limitaciones y las puede ir superando? ¿O uno nace con un tope y hasta ahí puede llegar? ¿Un techo? En realidad a uno le dicen cuáles son más o menos sus limitaciones. ¿Cómo sabe usted exactamente cuál es su límite? ¿Usted? ¿Hasta dónde me llega claro. la cadena? ¿Usted? Y si no, por ejemplo, no se batirían récords mundiales, no sé, año a año en distintas cosas, atletismo, sí. un montón de cosas. Pero también... Se va tirando un límite. Seguramente debe haber un límite. Pero es personal para mí. Es difícil de precisar. Es personal, no hay un límite general, hay un límite personal. O sea, cada uno sabe cuál es su límite. Es la velocidad de la luz. Nadie la puede superar. Y bueno, ese es el límite. Ese es otro. Sí, la diarrea. Ese es otro. La supera. A veces que llegás al baño. Pero nadie la puede contener. La luz. Nadie la puede contener. Y la luz tampoco. Se caga antes de prender la luz. Y la luz tampoco. La luz, nada, pues en ese sentido. Qué poco, ¿no? ¿Con qué poco? ¿Con qué ejemplo tan. Es más rápida la diarrea que la velocidad de la luz? Pero seguramente. Totalmente. Yo, hay tipos que yo han hecho casi los mismos segundos que Ben Johnson. Bueno, para cerrar, y en un ratito volvemos a comunicarnos con Arrabal, para cerrar, me gustaría, ¿a quién le puso un límite últimamente? ¿A quién le dijo, si usted es de animarse con los vecinos, con amigos, con mujeres, con amantes, con límites. Novias, a poner límites? A no un autolímite, a un tercero. A un tercero, sí. a un tercero, exactamente. ¿Cuál fue el último límite que Arrabal pudo establecer entre él y una supuesta o real tercera persona? Segunda no, persona sería. ¿Por qué tercera persona? Bastante denso. Y entendí que no tenía más sentido discutir. En realidad no tiene ya en la vida mucho sentido discutir. Pero sí, ahí puse el límite, decidí no hablar más. El tipo siguió hablando, pero yo puse el límite, no lo escuché más. O sea que fue un límite que el tipo tuvo que entender, no se lo dijo. Claro. ¿Es más válido el que el otro tiene que entender que el que uno tiene que decir? Ah, no, eso no sé. Yo creo que en la relación, ¿con hombre, quién estoy hablando? Con Michelle Torino. ¿Cómo le va? Buenas noches, Raval. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy tenemos un programa muy reflexivo y yo me voy a retirar a reflexionar. ¿A dónde vamos? Al baño voy. Me gustaría saber... Y que vaya pensando a Raval y que vaya empezando a nuestros queridos oyentes. Y manden al 11-33-680-099 o al Facebook de La Copa Derramada, que lo encuentran así, La Copa Derramada. ¿Qué límites habría que poner? Ahí termina. Y ahí es un punto, pero ¿qué límites habría que poner? Signo de pregunta pongo después. ¿Qué no límites bueno habría para eso. ¿Qué límites pondrías? En sí. lo que uno elija. En lo que uno elija, ponerle un límite a una situación, a algo, a una empresa, a un estado de depresión. A uno mismo. A uno mismo, por eso. ¿Qué límite sería el siguiente que vos puedas decir? Me gustaría poner este límite y nosotros te vamos a ayudar sí. a hacerlo. Seamos autorreferenciales. Para mí tenemos que volver. ¿Vamos a ir a la tanda o vamos a seguir? Sí, vamos a ir a la tanda. Después de la tanda tenemos que cada uno de nosotros contar cuál fue nuestro propio autolímite. Y eso para mí va a abrir al oyente, lo va a poner con el corazón abierto y nos va a contar. ¿Un autolímite? Sí. ¿Qué es un autolímite? Y vos agarrás y decir, por ejemplo, yo esta situación no la vivo más. Es un límite que se pone uno. Hasta acá llegué. Basta. Hay que decir una. No te entiendo. Viste que lo del cadáver. Lo del cadáver. Sí. Bueno, si quiere mandar su próximo límite, ponele límite a algo, a una situación, a una expresión, a una sensación, a una persona. Eso. A quien quieras, empezá a pensarlo a Arrabal y en un ratito volvemos. ¿Arrabal? ¿Sigue? Sí, no. Sí, estoy por acá. Ah, estaba. Se me ocurrió una idea bastante estúpida, como para mantener una línea de comportamiento y un lineamiento intelectual. Que la gente se enorgullece cuando adquiere algo que es de una edición limitada. Exactamente, porque todo el tiempo estamos buscándolo, ¿no? Qué interesante, ¿eh? El silencio. No, ojo, para mí no lo entendió o se desmayó. No, ¿está? No, yo pensé que era algo importante el silencio como para que la gente reflexione. Y es que yo le dejé el silencio para que la gente reflexione, claro. Y para que me lo pase, y para que me lo repita alguien. Arrabal, de límites, estamos hablando en un ratito, se viene César Ciciolini, se viene la Nacional Moreno Geografic con un tema que va a dar que hablar. Se viene el Gallo Pinto. ¿Yo a Ciciolini? Sí. No, porque bueno, nos cobran el tubo ahora. Nos están cobrando. Nos están cobrando el tubo. Así que en un ratito hablamos, después mande por mensaje en qué sección quiere entrar. Va a participar. ¿Por qué no le cuenta cuál va a ser el Nacional y el otro, el reglamento, así él elige en cuál quiere? Y yo sé cuál elige, pará. Le dejo algo picando. Ahí está. Además, yo ya sé cuál elige. ¿Por qué oímos el mar en los caracoles? Se la dejo picando, no, piénsela. No, el Nacional tiene que ver con el hombre lobo y barra o hombre velludo. En ese va a entrar usted. ¿Ya eligió? ¿Y el otro cuál es? No, ese eligió. No, el otro cuál es. No, ese eligió, no. El gallo el pinto. Otro cuál es. El otro es el gallo pinto. No me gusta. La hinchada del Papa. Ah, tengo. Ahí está. Un minuto falta para las 22:29. En un ratito volvemos con más de la Copa Derramada. Se viene Ciciolini, Gallo Pinto, Nacional Moreno Geográfico con el Hombre Lobo. Seguimos hablando del tema del día, que es el límite, los límites que uno se puede poner. Y en un ratito, Pingo. Sí. ¿Y usted? Yo, demasiado friolento. Ahí está. Todos nos parecemos a nuestras mascotas. Es el lema del día de hoy. Vamos a hablar de los náufragos. ¿Ustedes escucharon los náufragos? Sí. Excelente. Estoy excelente. Muy solo triste. Sí. En la ciudad, sábado, gente que viene y que va. Soy Miguel Ángel Costas. Estás escuchando La Copa Derramada. Y vamos a una tanda. Para salir, no me puedo quejar. Sábado, quiero mi chica bailar. Sábado, pero la farra acabó. Hola. Hola, ¿todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. El 70% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentra contratado en forma precaria. Miseria no es solo el hambre, es también la humillación y la resignación. ¿Estás diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de dos hijos? No sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Asamblea de oyentes de FM Moreno. Por una nueva torre para FM Moreno. El sábado 10 de agosto a las 16 horas nos juntamos en la radio para seguir pensando soluciones colectivas. Oyentes, programas, compañeros y amigos de FM Moreno. Te esperamos. El sábado 10 de agosto a las 16, en Irigoyen 77, Moreno Centro. Asamblea de oyentes. Por una nueva torre para FM Moreno. FM Moreno. Radio comunitaria, alternativa y popular. Lobo suelto. Señoras y señores, con ustedes, del Goyete. Vamos, a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo claro. Suelto, me están re... Señoras y señores, con ustedes, del Goyete, el lobo suelto. Ahí está. Vamos. Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. No se salga la puta que te parió. Estuvo genial el efecto. Era para ese momento. Pero después vamos de vuelta, vamos de vuelta. Este es el que va. Cuéntenos todos sus problemas. No, cuéntenos todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. Nos encanta que le vaya peor que a nosotros. Este es un mensaje de la Copa Derramada. Todos los jueves de 21 a 24 en esta radio. Porque en la Copa Derramada tenemos la amplitud misma que tiene la temperatura en zonas de altura. Porque cuando vamos por una autopista y necesitamos salir hacia la colectora, solo podemos doblar hacia un lado, que es la derecha. Porque cuando nacimos, no, nacemos y nos dicen, tenés que ser derecho en la vida, porque... Cuando nos dicen, jefe, ¿me deja pasar al baño? ¿Dónde está? Al fondo, a la derecha. Y porque cuando decimos, ¿a dónde queda esa casa? A dos cuadras de la Facultad de Derecho. A la derecha. A la derecha. Por eso, la Copa Derramada se complace en presentar a las cátedras del Facho con el Cocochili. Che, gringo, ¿qué hacen 100 negros paralíticos tirándose en silla de rueda desde la terraza de un edificio? Juegan al Tetris, gringo. Hablando de edificio, tema que nos preocupó a todos en la semana es el tema de lo que pasó en Rosario, ¿no? El escape de gas. Más que escape de gas, no se escapó el gas, estuvo ahí y se amontonó. E hizo lo que sabe hacer bien el gas, que es... Pero igualmente creo que en nuestro espacio que tenemos destinado a la M, creo que el gallo hoy se viene con un programa que va realmente a explotar los canales de noticias y los medios de información, porque va a tener una nota que ningún programa tiene. Hablé con gente de Rosario. ¿El gallo? Que no, hablé, el gallo va a estar también, pero hablé con gente de Rosario para ver cómo estaba la situación. ¿Qué dice? Porque mis orígenes me devienen. Claro. Y aparte, a ver si se jugaban los partidos este fin de semana, para claro, ver si se para jugaba saber todo eso. Y quedó la sensación, o sea, la gente que yo conozco estaba todo bien, no le pasó nada, estaba cerca de la sí. tragedia, conoce mucha gente porque que Rosario siempre que perdió cerca, casas, Sony. Que perdió, que tuvo daño, pero que te queda esa sensación y dice y me dicen, la ciudad tiene la sensación de que te puede pasar cualquier cosa, no importa que hagas algo bien, mal o regular, y es lo mismo que nos pasó a nosotros hace poco con el tren. Me parece que es la sensación esa de que no depende ya de vos. Es una lotería. Te toca, te toca. Te toca y te toca. ¿Y, o sea, y qué pensar, haces? Te voy a decir una cosa. Hay un montón de hechos en la vida que si uno se pone a pensar es el te toca, te toca. Por ejemplo, el caso de un hecho de inseguridad. El famoso todos tenemos un sí, piano en la cabeza. Todos tenemos un piano en la cabeza. Pero, el hecho, por ejemplo, trasladarlo a la seguridad. Es el te toca, te toca. O sea, uno puede llegar a tener... O prevenir mil maneras de que no te toque. Que es, sí es válido también eso. Pero es, te toca, te toca. Tenemos inseguridad. Volar, chocar con un tren. Viajar en micro. Subirte a un auto y salir a la ruta. Sí. O sea, todos los hechos de la vida están relacionados depende, con el te toca, te toca. De todo. ¿Por qué en los micros no hay cinturón de seguridad? Por ejemplo, te pregunto. Para sacarte más rápido cuando te chocan. Los micros nuevos no, vas con cinturón. Los micros nuevos vas con cinturón, larga distancia estás hablando. Sí. ¿Y colectivo? Colectivo de línea, ¿por qué no tiene cinturón? Pará, que me están dando una noticia de que colectivo de larga distancia. Larga distancia tienen cinturón de seguridad. No sé si todos. El Pullman. Y no sé si todos los asientos tienen, sobre todo los de adelante me parece. Pero el colectivo que te lleva de acá para allá, el común, la el media distancia, el la corta ciudadano. Y media distancia, no tiene cinturón de seguridad. Y sin embargo, a vos te pueden llegar a hacer una multa del carajo claro. por no tener cinturón. Por uno, y él lleva 40. 40. 40, lleva 40. Sin nada, desnudo. ¿Y cómo le pones el cinturón al que va parado, agarrado? ¿Sabés quién tiene cinturón de seguridad en los colectivos nuevos? El discapacitado. ¿Viste que hay un espacio en el medio del colectivo que es para la silla de rueda, que tiene unos caños? Sí, que se ata. Bueno, ahí se ata. Bueno, el discapacitado, ahí están discriminando a los que no, no tenemos ninguna pero discapacidad. Ata la, perdón, ata la silla. Sí. O sea, la silla la recuperan. Sí, y él vuela. Pero eso es por el seguro, Johnny. Es por el seguro, porque dicen que si el que vuela de la silla queda dentro del colectivo, sí. le pagan. Ahora, si cae en la vereda, ya es municipio. Sí, como es el que te hacen bajar... Que es lo gracioso el también. En el gas. La mayoría de las cosas tienen que ver con los seguros con y tienen plata, que ver no con la tu seguridad. Con la plata. El cinturón de seguridad en la sí. vía pública no tiene que ver con concientizarse a vos, sino con no hacer un gasto a la sociedad de ambulancia, de hospital. Claro, de que te mate y que te tengan que levantar con un policía, bombero, claro, ambulancia. Todo se cobra. Todo eso se cobra y claro. se pierde operativa. Pero... El del gas, en la estación de servicio, que te hacen bajar para sí. cargar gas, tiene que ver con que el seguro no descubre que vos estés arriba del auto. O sea, si explota... Y está... ¿Sabés cómo es? Por ejemplo, cada vez que vas a cargar gas es como un fusilamiento. Sí. Porque vos en ese momento, ellos te hacen poner en un lugar para que ellos puedan acceder al seguro en el caso de que haya un accidente. Entonces vos en ese momento sentís que sos como las vacas que van en los camiones... Y que van al matadero a hacer la pelota y justo se para 3 o 4 cuadras antes, se le rompe el camión y te salva la vida. Sí. Eso es cargar gas. Es la vaca que va en el camión al matadero, que nunca llega el camión. Se rompe, se le rompe un eje. Nada, no llega. Ese día la vaca se salvó. Al otro día no. Al otro día cargas gas. Y al otro día cargas gas. Siempre sos la vaca en el camión jaula. Somos la vaca. ¿Por qué se dice viajar como ganado cuando vas apretado en el colectivo? Por esto que te estoy diciendo. Todo el tiempo somos la vaca que va en el camión sí, jaula. Igual para mí está muy mal dicho eso. Porque el ganado, sí. o sea, no te llevan 100 arriba del camión. Y 100, no te paran. 100 vacas. Y no te paran en estaciones. Un camión te lleva 50. Sí. Te lleva 50 y no te dice, bueno, vamos a ver si entran 100. ¿Pero no. por qué? Y el tren o el colectivo no tiene límite máximo. Volviendo al tema de la semana. No te marcan. No hay límite. No hay un cartel que te diga máximo. 34 pasajeros. O 250.000 personas, no sé. Pero claro. que te pongan un límite. Exactamente. En este vagón no se puede entrar porque entran solamente 45 personas. Sí, ¿cuál es el límite del tren? Hasta es que ilimitado. Se caigan del otro lado. Y claro, porque apretan tanto que hay uno que iba para ponerle para Moreno y se vuelve a 11. Sí. Porque lo chuta al tren que pasa. Exactamente. Bueno, en definitiva, nosotros solemos poner bastantes límites en nuestra vida, ponemos límites a nuestros hijos, ponemos límites en la pareja. De la derecha era. Ponemos límites en la pareja, ponemos límites en la amistad, ponemos límites de todo tipo. Lo que no le ponemos límites es a aquello que todo el tiempo nos están acosando. No, estoy con un discurso, boludo. Estoy en veda, pero yo me postularía. ¿Te digo una cosa? Che, el domingo voy a votar, boludo, no lo puedo creer. Bueno, claro, con 16. Con 16. Voy a votar por primera vez. 16. Los que están muy contentos son los fiscales de mesa. Estoy muy nervioso, no sé cómo voy a hacer. Me parece que si hay mucha cola... Castro, ¿Thompson es fiscal? ¿Thompson es fiscal? ¿Le gustaría que lo llamen? Le gusta que lo llamen de fiscal. Eso es un ciudadano que... ese sí le gusta, dijo que sí. Sí, sí. Le encanta, dijo. Yo hace un mes, desde que dijeron la fecha de elecciones, sí, y empezaron con la campaña, que estoy programando qué voy a comer ese día. ¿Por qué? ¿Porque tiene que ver con la comida? No sé, porque si no es un día muy largo. Exactamente. Che, en definitiva... Yo dejé en la primaria porque no quería ser fiscal. Yo le dije a mi viejo, pa, yo no sigo la CQ, porque no quiero ser fiscal. La verdad que no tengo ganas de que me jodan por ahí un domingo que por ahí es para mí. Y mi hijo dijo, bueno, no estudié más. Y dejé en sexto. Yo voy de creyente. Me parece que me voy a encontrar con un mundo nuevo. Voto por primera vez. Bienvenido a la democracia, señor Johnny. Impugnador tenés que ir. Tenés que ir a la fila y protestar contra todos los hechos. Por ejemplo, ver... Voto catado, todo el tiempo. No, ya se le ve la cara lo que va a votar. Ya se le ve la cara. ¡Fiscal! ¡Fiscal! Siempre hay que gritar en la puerta de los pasos. Tiene una remera roja. Sí, no. Ese estaba en la otra fila antes. Sí, porque se equivocó, viste, que casi siempre te ponen en otra fila. Dice, no, ese se coló. Ese sí. No era acá. Nos metemos entonces, cuando faltan 17 minutos para las 11 de la noche, en el territorio de la mente, del cuerpo, del alma, en el territorio de lo que pasa en la psiquis humana, en ese territorio tan controvertido, ese territorio inexpugnable, que todavía hoy tenemos preguntas y no tenemos respuesta. Pero ¿quién sino puede darnos la respuesta que el doctor César Cicciolini, que viene con nosotros? En otros tiempos fue periodista deportivo. De los mejores. De los corruptos. Ahora explorando el territorio de cuerpo y mente de la humanidad. La psiquis humana. Los pensamientos y sentimientos. Vamos todos al diván. Con el espléndido. Divino. Exquisito. Sublime. Maravilloso. El doctor. César. Cicciolini. Cicciolini. Al fin me toca a mí el placer, la bienvenida, la dicha, el honor de presentar a este gran colega, de presentar a el espléndido, a quien en otros tiempos nos desvelaba con las noticias, con las fuentes informativas que tenían acerca del deporte, pero ahora no, ahora se viene a hablar de vos, de lo que te pasa, de esas cosas íntimas que solo podés confiar con un amigo, con una persona que tenés esa piel, que tenés eso que te une, que te dan ganas de abrazarlo, regalarle una margarita y tal vez agarrar la abeja que está arriba de la margarita, haciendo polen, haciendo vida, haciendo alma. Esa abeja no sabemos nada de ella, porque si esa abeja se sentaría en el diván de nuestro colega, de nuestro doctor, de nuestro erudito, esa abeja diría, ¿qué me pasa, doctor? Y como esa abeja podés ser vos, puedo ser yo. Nos atenemos a las reglas del diván del consultorio del doctor César Cicciolini. Muy buenas noches, compañeros de la Copa de la Mada. Una vez más, César Cicciolini, presente en los estudios. Y más que nunca hoy, cuando cumplimos 150 programas. 150 programas que yo me siento parte de esta familia. Que es la Copa... ¿Cómo es la Copa? Derramada. De la Mada. La Copa, que es la Copa de la Mada. Cuando la Copa de la Mada... no era nada. ¿Quién estaba en la Copa de la Mada? ¿Quién estaba? Estaban los conductores. ¡Vos estaba! ¡Estaba yo! ¡Estaba! Por eso, compañero, es un honor para mí hoy estar en este problema. Y estaba también la emisora, la onda radial. Y con muchos problemas estaba. No, y estaba la emisora. Sí. Muchos problemas. La emisora, la onda radial, sí, la frecuencia por la que estábamos. Se emite nuestro programa, a quien damos las gracias, 90.1. Mm. Y tenemos un mensaje ya que está llegando al consultorio. Uy, yo también tengo otro mensaje que me han mandado porque quiero contarle a todos los amigos de la Copa de la Mada que ahora César Cicciardini tiene celular. ¿Y lo va a dar? No, no lo puedo dar, pero César Cicciardini tiene una manera de comunicarse con vos, con celular. Porque ahora César Cicciardini tiene celular. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que le dé la bienvenida. Tengo WhatsApp, chicos. ¿Tiene WhatsApp? Tengo WhatsApp. Después me pasa tengo el WhatsApp pin. Y doble casetera, como el Sanso. Tengo un celular con doble casetera, chicos. Ana y Martín saludan y mandan felicitaciones por los 150 años de radio. 150 programas, no serán 150 años, pero a veces parece como que sí, porque el tiempo es relativo. Y dice, por cuestiones de veda no podemos tomar una copa con ustedes, pero... El tiempo es relativo, no de relativo. Pero podemos preguntarle al doctor... César Cicciardini. ¿Qué nos pasa como pareja? Primero quiero contarles que tengo muchos mensajes que me llegan. Muchos de estos mensajes yo los voy a volcar en el libro que César Cicciardini está escribiendo. César Cicciardini de la cual decisión. Un vidrio. En un libro. Un libro. Libro, tapa dura. Es el mismo libro de siempre. Es el mismo de siempre. Que ustedes van a ver arriba que tiene una montañita de scotch. Porque le vamos poniendo título. Y como no queremos gastar, le vamos poniendo. Pero arriba. Doctor, en algún momento va a tener va que escribir. Va a tener escribir. Que terminar. Sí, vamos a tener que cambiar la tapa porque le vamos a hacer un agujero para otro lado. Va a tener que escribir otro. Sí, vamos a escribir otro y por eso tengo un montón de amigos que me escriben. Gente que por ahí ustedes conocen o quizá no. ¿Alguna vez me gustaría que me lea un Facebook? Un extracto del libro, ¿no? Cuatro estrofas. Ponele. Querido César. ¿Cómo era la canción? ¿Cuatro estrofas? Por todo lo que me enseñaste, hoy estoy en donde estoy. El Tata Martino. Un aplauso, Tata Martino. Gran, sí, porque, gran ¿verdad? Alumno. Hay veces... Gran alumno. El Tata Martino, hay veces querido que... profesor César, hay veces que lo nunca hubiera dado lo que dodé si no fuera por usted, el querido, el unquillense, Rafa Nadal. ¿Unquillense, Rafa? Unquillo, sí. Es un hermano adoptado de la familia de Nadal. Bueno, hay veces que de verdad nuestro programa se da... ¿Por qué a veces Nadal le ganaba a Rafa Nadal? Porque era el enmascarado, ¿entendés? Se da el lujo... Era el enmascarado, era, este y programa era meteoro. Se da el lujo de menospreciar a una eminencia... Este es de España. Como el doctor, pero la verdad que... No, despreciás que entre nosotros nos despreciamos. Menospreciar. A menos. Pero que realmente hay que sacarse... Sombrero. Lo que uno tiene puesto para... Como dijo el judío, la poledita. Aquí está acá. ¿Algo más faltaba? Sí. La verdad que estos son mensajes que es, a mí son como unos mensajes más o que no lo esperaba. Son más o que no esperaba, Sony. Que me escribieran esta gente, ¿no? A ver. Porque, no sé, sentí como que... Este es de España, te lo puedo leer, que me emocionó profundamente. Por favor. ¿Qué dice instructor César Cicciardini? Instructor. Instructor. He sido un apostedo, gracias a usted. Todo lo que hice fue lo que usted me enseñó. Un abrazo bien fuerte, Jorge Mancini. No, este no sé si es de España. ¿Un repostero? Portero. Arquero era. Ah, claro, Mancini. El portero era arquero. ¿Mancini en España, se atendía con usted? Por un alumno. Todo lo que él es por mí. Claro, no sé si me conviene mucho eso en el libro. Antes era arquero. Es contra tapa. Sí, es arquero. Bueno, compañero de la Copa de la Mada... Vayamos al tema que hoy trae César Cicciardini. He recibido mucho mensaje, no de personas de la tercera edad, sino de personas que creen pertenecer a la tercera edad. Y he traído un informe conceptual, puntual, incisivo, hasta el fondo de lo que nosotros necesitamos como programa, que es la vejez prematura. He tenido muchas consultas, querido compañero Sony, querido compañero Thompson, querido compañero Adaval, que no se presente. He tenido muchas consultas relacionadas a la vejez prematura. Entonces yo lo que quiero es un poco desmitificar lo que significa vejez prematura y empezar a encontrar la responsabilidad en los padres. Porque la vejez prematura, compañero, los padres van formando a un niño para que ese niño sea un tipo con vejez prematura. La imagen de un tipo con vejez prematura es un tipo que con 32, 33 años sale en pijama y en pantufla a sacar el auto del garage. Eso es vejez prematura. Entonces, los padres, la responsabilidad tiene que ver con la forma de vestir a los chicos. La forma de peinar usted al chico. Está diciendo... La forma de que hasta cuándo lo bañan. Perdón, pero... De la... hasta cuándo los tíos, los abuelos tienen el olor feo. César, la vejez prematura, por lo que tengo entendido, también tiene que ver con la enfermedad, con órganos que no aguantan. No, señor. No, señor. Esa es en la parte que nos venden los laboratorios. La vejez prematura es otra cosa. Es el jogging hasta los huevos. Hasta acá viva. Pero César... Eso es vejez prematura. La vejez prematura es que haga 20 grados y esté de camera de pudobre. Usted dice eso que es vejez un prematura. Jogging alto puede arruinar eso el páncreas. Eso es vejez prematura. No, pero te hace un dolor de huevo que no podés salir a ningún lado. Las infusiones, por ejemplo, que desde chico uno recibe, van provocando que esa vejez prematura sea más prematura. El mate cocido es muy de vejez. Es muy de vegetodio. O hacerle un té con quiosita adentro con la cuchara. También al pibe lo envejece, al pibe que tiene 12 años. Parece que tienen 21, compañero, por el tema de las infusiones. También el vocabulario, el respeto, la educación es importante para que esa persona sea más joven. Por ejemplo, no hay que tener al chico, no hay que funcionar con que sea un respetuoso. Él no tiene que ser respetuoso. Irrespetuoso. Sí, para que eso a él le genere más vida. Ah, es como lo que dice el Papa educado. Francisco, que sí. Es... Sea, ¿cómo es que digo? Jodan. Pasa contra la corriente, hagan lío. Hagan lío, dijo. Bueno, hagan lío. Eso es. El Papa Francisco lo que nos está diciendo es que no seamos viejos prematuros. Y lo otro, y por último... Que pero un Papa es un viejo prematuro. Sí. Compañero de la Copa de la Amada, la vejez prematura se trata. Y el doctor César Cicciolini, en tu consultorio, te la hace más difícil que estornudar con los ojos de abierto. ¿Una encuesta? Sí. Pásale. ¿Tenemos encuesta? No. No puede. ¿Consulta? No, tenía una encuesta para. No, porque me la pasen por producción, que me la escriban en un papel. Para usted. Bueno, la vejez prematura realmente. Sí. ¿Dejamos el tema abierto o termina? No. Sigue. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, vayamos a testimonios de personas con vejez. Yo quería saber... ¿Tiene un caso conocido? ¿Tiene algún familiar? No, sobre las actividades. ¿Tiene alguna persona cercana a su entorno? Digamos que sí. Sobre las actividades sí. que uno desarrolla en la vejez prematura. Como, sí. por ejemplo, los deportes que uno elige en la infancia. Sí. ¿Hay alguno que... ¿Que acelera? Que acelera, que la te cuchara. Llega. La cuchara en el coche, ¿viste? La cuchara con maciza. Un deporte. Eso, de automovilismo. El automovilismo. Eso es un deporte. Un deporte que para mí acelera la vejez prematura es el bowling. Bowling. ¿El bowling es el deporte? No sé. Bueno, el bowling, porque me pareció que era parecido a las bochas. Pero esa actividad. El tejo. Las bochas. El tejo te hace vejez prematura. Sí. Sí. Y que corran peligro a otras personas, ¿no? Con el tema de que hay mucho con Alzheimer. ¿Y el golf? ¿Qué te hace? El golf, es más, me parece que es más pura cuestión social. Más de garca. Sí. El golf me parece que no te pone viejo. Garca prematura. Hijo de puta. Garca prematura. El golf te tijupa tipedeza. Sí. Tijuta, ¿cómo se dice cuando se tijo puta. Tijutupadeza. Eso te hace el golf. Bien. César, sí. Hablando de eso también tiene que ver... Le japutez. Hay relaciones que uno... Sí. Yo tengo una que es secretaria que parece, que estamos medio sospechando que tiene relaciones. ¿Cuáles son los síntomas que uno puede descubrir de que ¿de vejez? Está con vejez prematura? Y por ejemplo, el frío en los pies. Frío en los pies. Sí, uno cuando cambia la ojota paraguasa, se pone una pantufla tapada hasta la mitad del empeine, sí. Es un signo de vejez. ¿La bolsa de agua caliente hasta qué edad se recomienda no usarla? Hasta que uno deja el ladillo que calienta. Con el diario, para que te caliente los pies. Y lo otro que también se nota como una vejez prematura es fijarse si el té tiene blanco arriba. Viste que el viejo, que no hirvió, el viejo se pone viejo y hay personas jóvenes que hinchan las pelotas con eso. Eso es vejez prematura, ver que el blanco del té, que no hirvió el agua. A ver si puedo llegar a entender. Hay un síntoma que tiene que ver con la vejez prematura que es que no te moleste la mosca, por ejemplo. Sí. O que te camine la hormiga. Y no importa. Vos tenés 50 mosquitos en el hombro y ni te toca. Claro, si el cuerpo lo tenés paralizado. Te da lo mismo. No, te da lo mismo. ¿Sabés qué? Porque aparte, ¿viste que a los viejos lo pican los lodos y no le duele? Nada, no le duele nada. Porque se ve que se te va haciendo como un cuero. Entonces no sienten la hormiga. Yo, mi abuela, por ejemplo, se sentaba arriba un hormiguero cuando íbamos de pini. Y la veía en un momento, tenía una media cancán, que eran toda la... Domingo Colorada. Tenemos más mensajes, Sony, ¿eh? Sí, más mensajes que queremos saber también, doctor, sí. César Cicciolini. Tengo múltiple hoy. Queremos saber cómo... ¡Hola! ¡Hola! ¿Hablo con la peluquería? ¡No, no, no me corte, por favor! ¡No me corte! Eso es un múltiple choice. Bueno, sigamos. Queremos saber cuáles son los antídotos. Que cómo uno puede revertir la vejez prematura, porque... No existe enfermedad sin la cura y no existe cura sin la enfermedad. La forma de combatir la vejez prematura... Sobre todo no existe cura sin enfermedad. Sí. Para mí, no. Hay enfermedades que te crean primero la cura, que es la misma enfermedad. Exactamente. Que en medicina, ¿sabes cómo se llama, no? De cudo. De curo. De cudo. De curo. No, de cudo. De culo. De culo, sí. De culo. Compañero de la Copa de Damada, sí, tenemos la forma de combatir la vejez prematura. Y una de las formas que tenemos de combatir la vejez prematura es con los payasos deidores. ¿Viste que, por ejemplo, en los hospitales, cuando están dos niños que están en situaciones difíciles, sí, van los payasos deidores? Sí. Bueno, también tenemos nosotros, como sociedad, como asociación de lucha contra la... Vejez prematura. Vejez prematura. Son payasos deidores. Payasos reidores. Sí, con un cuando payaso... nosotros vemos que el tipo que está en vejez prematura corre riesgo de morirse en una edad que no corresponde. Hace ¿pero poco qué se siente? Tuvimos una situación de un payaso que estuvo al borde de morirse. No lo viví yo, lo vivió mi media naranja. Sí. Así se dice que fue en las vacaciones de invierno acá a la pizzería de la esquina de la estación. Sí, y que un mago infló tanto globo, empezó a hacer tanto dibujo... Que le bajó la presión. O sea, es una profesión de riesgo, compañero. Es te trae vejez prematura. Vejez prematura. Hacer mucha globología te trae. Claro, el perro salchicha. No, el perro salchicha, ese te mata. ¿Te hace cuatro perros salchicha? Y dos carruseles. ¡Cagaste! No. Y a veces te daban unos globos que eran como unos Bugs Bunny que tenían una oreja larga, el conejo, hijo de puta. ¿Esto cómo te lo inflo? ¿Deciste que eran así? Traemos un increíble cool. Que de última te hago... Te lo hizo al muñequito de Michelin. Pero un conejo no, hijo de puta. Tiene una oreja que tenía 2 metros. Yo fui también. Son esas escenas que uno de chico no se olvida más. No, que es sí. Pidiendo es casi... al mago verlo pedir ayuda. Agua, sí. Pero no... El mago es un superhéroe cuando uno es chico. El mago no le pasa nada. El mago te saca paloma. Y verlo no le puede bajar la presión. Colorado. Sin presión. Así que le va cambiando los colores. Primero morado, sin aire. Y después blanco, blanco, blanco. ¿O qué día que va al baño? No, el mago no puede ir al baño. El no mago... puede decir... ¿A dónde hace su necesidad? En la madera. En la paloma. Por eso le cambian de color. Tienes razón, compañero. Bueno, César Cicciolini, si querés comunicarte conmigo, llamá a la radio, porque yo mi celular no te lo doy ni en pedo. César, para cerrar, un mensaje a todos aquellos que tienen vejez prematura y usted con esta pequeña, pero no por eso menos importante definición, los puede ayudar. Amigos de la Copa de Damada. Estoy muy pausado hoy, ¿no? Estoy, pero bien, bien. Amigos de la Copa de Damada. Estoy... ¿No lo podemos grabar de vuelta? No es grabado. ¿Ah, no es grabado? Es en vivo. Lo quería de pucio. Ahí voy. Usted quiere salir en las perlitas. No, porque ya estuve en los programas que así como nos veíamos. Pensé que era de eso, ¿verdad? Por va favor. Va de vuelta, va. Ay, ahí voy, ¿eh? Queridos amigos de la... No es grabado, doctor. No, qué bien que la pasamos acá. ¿Es grabado? Bueno, si usted quiere saber sobre los síntomas de la vejez prematura y cómo revertirla a mediana edad, porque de nada sirve revertirla ya cuando está viejo. ¿Para qué carajo la vas a revertir si ya... Sos viejo hace 40 años, sos un viejo con experiencia. Imposible.

Sí, proponen que todos los diputados y funcionarios ganen lo mismo que cualquier trabajador. Así debería ser siempre, que ganen como cualquiera de nosotros. Estos reclamos siguen pendientes, más que nunca, y todos los días luchamos por ellos. Necesitamos entonces la izquierda en el Congreso. En agosto, danos tu voto. En Provincia de Buenos Aires, lista 506. Cristian Castillo, diputado provincial. Néstor Pitrola y Juan Carlos Giordano, diputados nacionales. Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. En este país, muchas personas no tienen para comer. Y hay otros que tiran comida todos los días. Por eso, te pedimos con el alma. Doná tus obras a un negrito. Aceptamos migas, envoltorios de dulce de leche y la mozzarella que te queda pegada en la caja de la pizza. ¿Para qué vas a tener olor a basura todo el día? Doná tus obras a un negrito. Y que en el Facebook te digan que te sobra corazón. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Al borde, estamos de hacer el primer striptease radial de la Copa Derramada. Pasaron 7 minutos de las 11 de la noche, entramos en el tercer bloque definitivo de estos jueves que semana a semana venimos en el mes 8, cumpliendo, sí, como mierda, cómo pasa, mierda. Sí, sí, este año es un año trascendental para la Copa. Hay que decir eso. Estamos con algunos cambios que el año que viene van a ser realmente importantes para nosotros. O que programa. El mes que viene van a ser importantes. Sí, o el jueves que viene también pueden llegar. ¿Qué? ¿No puede? ¿Lo está atendiendo? No. El otro teléfono. El otro. No, si llega a decir que lo está atendiendo, no. Yo me voy para allá, ¿eh? Paramos y me voy para allá. Es un hijo de puta. Te dice si cosas que. Lo está atendiendo, me voy para allá. Sí. Recuerden que estamos ya dentro de la veda electoral. Quizás ustedes no, quizás estén viendo que otros programas no, que en la televisión no pase atrasan, esto, atrasan. Pero ellos atrasan, nosotros estamos siempre un paso adelantado. Siempre. Y mañana, si no llamás, te hablamos de política, te hablamos no, de candidatos. No, yo mañana te voté, loco. Vos llamame mañana que yo ya fui y voté. Yo ya voté. Ya me vino un cuarto oscuro para mí, loco. Sí. Y no entiendo por qué esta mujer... Margarita Stolbizer se dedicó a la política y no a un medicamento porque tiene un nombre, pero es un analgésico, es el como un Uvasal. Sí. Te compras un Stolbizer y te no, alivia estomacal. Johnny, estoy re hinchado, ¿qué me puedo tomar? Tómate un Stolbizer. Ah, ¿ya fue? Cosa de locos. Las especies se disputan su espacio vital. Absurdo. El universo está en expansión. Explíquese mejor. Los planetas no chocan de pedo. La cadena radiofónica ABC se enorgullece en presentar el Nacional Moreno Geographic. Curiosidades de la flora y fauna de la República de Moreno. Caracoles. Un mundo intestino grueso que lucha por sobrevivir. ¿Me estás tomando el pelo? Disculpa. Asqueroso. Ahora. En estas circunstancias, en esta oportunidad, abrimos este espacio del National Moreno Geographic, en el cual los especialistas intentarán dilucidar los caminos transitados por el hombre lobo, o la bestia licántropa, o el humanos peludis. Con ustedes, los especialistas. Yo estoy reventado. No puedo. Bien, nunca entendí el tema de los hombres lobos y su obsesión por la luna llena. ¿Qué hace cuando no está la luna llena? O sea, el hombre lobo sale una vez por mes. En el resto, ¿qué está haciendo? Primero partamos, compañeros, que el hombre lobo no nace de un feto, no nace de una relación entre un hombre y una mujer, sino que nace de huevo. O cigota. O cigota. El hombre lobo es o cigota, el hombre lobo es empollado. Es alguien que ha nacido desde la naturaleza, desde la tierra, y nace desde una cáscara, que es... ¿Está bien? Hola, ahora. Ahora. Hola. Ahora. Ahora. Los escucho muy, muy bajo, casi no los escucho. ¿Ahora? Es tema suyo, porque el hombre lobo... Bueno, tampoco me griten. Ahora. Yo no coincido para nada con el tema, porque me parece que el que nace de huevo es la cigüeña. No, el que nace barrigón no llega a trompeta. O es añudo que El hombre lobo es un mamífero que en algún determinado momento, bajo la influencia de una línea sanguínea aún no determinada, sale de él una bestia que todos tienen, pero pueden encubrir, a diferencia del hombre lobo, que no puede reservársela y la vive particularmente las noches de luna llena. Quizá de los seres mitológicos, esos seres fantásticos que uno se da besudos en imaginar, el hombre lobo es el más terrenal, ¿no es cierto? Es el hombre el lobo. El lobo. Pero ahora. Ahora. En realidad, me permito disentir también con usted. El hombre lobo no es mitológico. Existe realmente. Es fisiológico. Es fisiológico, exactamente, eso exactamente. Me gustó. Es fisiológico. Va al baño como nosotros, como vos, como yo. Va al baño como usted, va al baño como yo. Claro. Pero levanta la pata, tiene ¿no? Tiene su sexualidad un tanto menos erótica, sí, tal vez, claro. no tan humanizada, sí, bastante sí. Más primitiva. Y sí. No hay nada más primitivo que ver. Bueno, tiene una dieta que no es la más recomendable, la de comer seres vivos y carne cruda. ¿El peluquero se pone contento cuando le llega un hombre lobo? ¿Cobra tarifa extra? El hombre lobo no va al peluquero. No. ¿El hombre lobo tiene la uña que en algún momento se la tiene que cortar porque si no entra en el récord Guinness? No, esa uña no es casualidad en el hombre lobo, es precisamente para la oreja. Claro, porque tiene muy lejos la oreja de la uña. ¿Cuánto de hombre...? El tapón de cera está muy lejano. ¿Cuánto de hombre lobo, digamos, en un hombre lobo entero, cómo podemos dividirlo? ¿Cuánto es de lobo de cuerpo y cuánto de ADN? Entero. ¿De? ADN. Y no, el ADN es lobo. La excepción es cuando es humano. ¿Hay algún hombre lobo que haya zafado en el caso de un asesinato, de haber cometido un ilícito de la cárcel? No, casi nunca. ¿Cuáles son las pruebas que hay en contra de él? Y comúnmente lo encuentran con la mano del occiso en la boca. Es bastante fácil sacar la huella digital del cadáver y saber qué corresponde. O un brazo, o un brazo en una bolsa, tiene. Igual uno no... No, nadie lleva en bolsa. Ya lo lleva, comúnmente lo lleva en la mano porque es tan natural. Claro. Es como llevar un... Un chupetín. Un 2 y 3. Es raro que uno pueda llegar a escuchar, por lo menos sí. No me ha pasado en los últimos tiempos, de escuchar un hecho de inseguridad y que lobo. Sea un hombre lobo sí. La víctima. Por lo tanto, no la víctima, el victimario. Claro. Por lo tanto, para mí el hombre lobo es primariamente inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo contrario. No así con el resto de los ciudadanos. El hombre araña, por ejemplo. ¿Cuántas veces ahora se han escuchado casos que te entraban a robar los hombres arañas? El hombre araña es chorro. Sí. El hombre araña es chorro. Sí, sí. Sí. El hombre lobo no. No, el hombre lobo... Drácula es sátiro. Sí. El hombre lobo, ¿sabés qué es para mí? Más de aprovecharse, por ejemplo, del borracho. Es más brutón. El hombre lobo es más... Es más brutón. Sí, o sea, es torpe. Es bonachón. Es bonachón. El hombre lobo es bonachón. Usted sabe que la única excepción del hombre lobo en la dieta es el borracho, porque no tiene tolerancia alcohólica. Claro, porque es sano. Aparte es de buena familia el hombre lobo. Convengamos que hay un montón de hombres lobo que antes de ser hombres lobo fueron personas maravillosas. Lo que pasa es que la hombre los la ves... Los agarra en un momento de la vida que no estaban tan maduros para ser hombres los de la vez. Ahora. Me gustaría igual a todos aquellos que se jactan. De hombres lobo. No, que se jactan de hablar de la inclusión, sí, de metamos a decir quiero un presidente hombre lobo. No, adopto un niño. Hombre lobo. Adopto, hombre lobo. No es hombre, es niño lobo. Es niño a lobo. Ver, porque de pibe te no adoptás un niño, adoptás un cachorro. Claro. Porque, por ejemplo, cuando lo vas a buscar a la Nurse, te dan una bolsa de pedigre. Te dan una bolsa de pedigre para lobo. ¿A qué hora qué? Ahora. ¿A quién no le gustaría adoptar una niña lobo? Sí. Si van a buscar los negritos, van a buscar todos los negritos mota. Porque uno no se trae un niñito lobito. Pero, aparte, a usted un pibe normal, común, lo tiene que llevar a comer la hamburguesa, al zoológico. Acá le pone la cadenita y le saca a pasear al parque y el chico más frío del mundo. Exactamente. Sí. O uno puede ir a una veterinaria donde regalan gatitos recién nacidos y le trae, es como una torta. Lo que hay que tener en cuenta es que tiene otro plan de vacunación el hombre lobo, distinto, claro, al niño. Claro, y también tienen otro plan de educación, el tema del colegio. Yo quiero destacar acá a una compañera mía de secundaria que la verdad que era... Bueno, no es necesario, yo hace mucho tiempo que ya me conocen, Johnny. Una de las que... No, una compañera de secundaria que era una de las que más quería incluir... Carrascosa. Este tema, no, porque siempre nos decía, vamos a Lobos. Ah, porque tiene una casa. Sí. No, al camping, en Lobos. Al camping. Y la verdad que es destacable, porque sí, no siempre se tiene en cuenta... Ocultarlo, ¿no? Sí, hay que ocultarlo. Uno lo oculta. Abajo del tapete, abajo del felpudo, sí, abajo del welcome. O como acolchado también. Aparte, porque... también hablemos de otras ventajas del hombre lobo, ver, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál sería? Ahora. Por ejemplo, una mujer que se casa con un hombre lobo... Ahora. ...sabe que ese hombre siempre le va a ser fiel, porque tiene una sola pareja en toda su vida. El lobo es heterosexual. Es monogámico, señor. Como la orca. Es lobo mánico. Como la orca. A veces se ahorca, sí, pero tiene que ser porque es algo muy grave. Como la orca, si la mina lo es planeado. Como la orca es planeado. No, no, la orca también es monogámica. Sí, pero no tiene pelo. Pero no tiene ¿y cómo pelo? Sabe? ¿Y cómo sabe usted que el orgasmo no acaba no en un sé sabón? Lo dice alguien, porque yo para mí todas las orcas son iguales. Solo tengo... Estuve con mi ahora lobo. Araceli González, le dijo. Son todas iguales. Gustavo Bermúdez. Este se junta con Gustavo Bermúdez. Te juro que te diferencio entre dos hombres lobos, pero sí, entre dos orcas no. No, ni en pedo. Y los lobos marinos, menos. No, pero yo el hombre lobo, ojo que también hay mujeres lobas. Que eso es importante. Sí, no sabe lo que una divina. La paraguaya está muy cerca de la hombre loba. Por la actitud más, y por las patillas. Es más mujer jaguareté. ¿Es más? Mujer jaguareté. Jaguareté. ¿El jaguareté qué contextura tiene? Y es el puma de esta zona, digamos. Hay un dicho... ¿Cuál? Arrabal, Michelle, especialistas... Hay un dicho que tiene que ver con que si una mujer tiene 7 hijos varones, sí, es ahijado, sí, del presidente, que es el lobizón. Claro, que era Menem. Que lo llaman. Y que le dan, como ahijado, le dan leche, le dan un montón de cosas. ¿Por qué no lo becan con Track 2? No, realmente. No, pero igual se le digo, la afeitada no funciona. Le crece más. Le crece más y se convierte en pinchudo. Claro, porque... Le crece más y se convierte en oso claro, panda. Imagínese. O en un cactus. Claro. Esto, o después lo cortan en pedazos y lo hacen esponja. Un hombre lobo. Morty. Con el pelo recortado es un hombre puercoespín. Exactamente. Porque ojo que el hombre lobo también existe el pan, que terminó siendo puercoespín. Le digo una cosa, el hombre y lobo... Sí, por contagio social. El hombre lobo es un apasionado, es un ser romántico o es un ser agresivo hacia el sexo opuesto. No, es, digamos, tiene una cuidada brutalidad. Una cuidada brutalidad. Es como si fuera, por ejemplo, un boxeador que ama a su familia. No, él tiene una descuidada brutalidad. Ah. Pero, o sea, digamos, puede mantener una relación sexual muy fuerte, casi al límite de la violencia, pero nunca va a dañar a su hembra. Claro, porque tiene acolchadito. Claro. Quizá la gente común no se percate de lo importante que es el tema del hombre lobo en la vida cotidiana, de lo tanto que tiene que ver con nosotros, claro, con lo que fuimos adoptando como sociedad, allá incriminando o discriminando, incluyendo o descluyendo. Insolando o asolando. Y así podemos seguir. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que el hombre lobo fue uno de los primeros seres que le dijeron, no, vos, mirá, sos feo, feo. Vení de noche, pero de noche no un choto. Bueno, vení de luna llena. Ahí fue. Y ahí fue, y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿no?, cuando nos dicen, con la luz apagada. Todos somos hombre lobo. Yo creo, compañeros, que mi lobez no tiene que ver con mis vellos, sino con mis costumbres. Y yo, cuando hago el amor, casi daño. Ahora. Ahora. Ahora. Ahora. Ahora que... No. Quería decir que el grave problema que tiene el hombre lobo cuando sexualmente no es su requisitoria, no es aceptada, el hombre lobo se aluna. En estos momentos los especialistas se preparan para dar un cierre, una conclusión, algo que te quede como enseñanza, como que te quede como un mensaje final a vos, oyente, que estás escuchando. Un diagnóstico, yo... La Nacional, Moreno Jerafic, los especialistas preparan el... Diagnóstico. Diagnóstico, vos sí que es diagnóstico. Sí. El diagnóstico final. Te estoy... La conclusión final. Te estoy mirando vos, ahora. Ahora. Desde mi humilde punto de vista, hay que no solo respetar, sino permitirse que el hombre lobo que uno tiene dentro emerja. Porque seguramente el hombre lobo algún día se extinguirá solamente porque guarda convicciones que no puede negociar. ¡Qué especialista! Gracias, compañero. ¡Qué especialista! El hombre lobo simplemente... ¿Quién habla? Michel Torino, buenas noches, vuelve a Arrabal. Bien. El hombre lobo simplemente, como dice Arrabal, anida en lo más profundo de nuestros seres. Y el día que ese hombre lobo se desvanece, así como se desvanece el agua o la arena entre nuestras manos. Porque le bajó la presión. No tenemos que dejar que los hombres lobos sean excluidos de nuestra sociedad. Los lobos están con nosotros, a veces se disfrazan de corderos, y a veces se comen a los corderos. ¿Por qué? Porque la sociedad, como está formada, es un círculo vicioso que entre todos nos necesitamos. Podés ser un lobo opositor o podés ser un lobo oficialista. Podés ser un lobo atado o podés ser un lobo suelto. Lo que no podés permitir es que te digan lo boludo. Somos nosotros, lo boludo. Lo boludo. Aullando quedás como un pelota. Se viene la hinchada del Papa que tenemos preparado. Si sigue así. Y lo pide. Sí. Lo pide. ¿Sigue así? Sí, sí, estoy precisamente. Ahora. Ahora, la hinchada del Papa se viene. Ya son 11:30, Johnny. Ahora. Por ahora no pasa nada, por ahora no pasa nada. Aunque suba decibeles, aunque suba decibeles. Pancho le mete al discurso. Se le queman los papeles. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La Copa Derramada. Un programa de radio que nunca le niega un fósforo a nadie. Ay, muchas gracias, hinchada del Papa. Y hablando de Papa, estoy emocionado con lo que pasó. ¿Cuándo? Ahora. Arrabal, dígame una opinión. En Rosario tuvimos una gran fuga de gas. Más que fuga de gas, ya... vinimos diciendo contale que el gallo tenemos la exclusiva. Que el gas estuvo ahí y ahora en un ratito el gallo está la exclusiva. Vamos a estar en comunicaciones desde allá porque lo dejamos a nuestro noticiero oficial. Es un tema muy muy fuerte. Si me imaginaba que el gallo lo iba a abordar. Sí, exactamente. Sí. Y vamos a tener una nota exclusiva, nos cuentan desde la AM, que nosotros tan gentilmente cedemos el espacio, ajá, que es nuestro subtítulo, ¿viste? En la AM para nosotros, ¿sabes qué es? ¿Qué? Nuestro subtítulo. ¿Qué? Arrabal, quedó picando la pregunta de por qué oímos el mar en los caracoles y me gustaría que lo conteste con esa tierna forma de decir las cosas. Porque en las bestias primarias siempre se mantendrá vivo el sonido del mundo. Por eso cuando vienen los oyentes tienen que subir, ¿viste? Porque es impresionante lo que para mí acá. Era por una forma de la caparazón nomás. Sí, yo para mí era porque era una forma de imaginárselo. Sí, porque no se no escucha. Es el mar no se escucha cuando el bicho está en el caracol. No, porque te caga. Sí, no. Aparte la oreja. Se deja todo. Sí, claro. Un día agarré un caracol que estaba el bicho adentro y me pegó un gar con la oreja que no escuché como 5 días. Ni el mar, ni cuando me llamaban para ir al baño, ni para comer. También te provoca lo mismo el caracol, pero hay que esperar que se vaya el bicho. Así el parásito muchas veces. También, bueno, pero eso no te provoca el tema de hoy. No, yo un día un caracol me pegó un cagadón, pero ojo que es peor que el de la paloma. ¿Sabés lo que te cobran eso? Porque es la baba de caracol. Sí, no, porque la gente dice que eso se lo pasa en la piel y se le van las arrugas, ¿viste? Sí, se te van las ganas de cualquier cosa. Totalmente. ¿Qué? Se te va el sistema auditivo. También, el 50% por lo menos. ¿Qué diferencia hay entre... Bueno, ya habíamos charlado, ¿no? Entre la babosa y el caracol de mar. ¿Qué diferencia hay? Sí. Y que uno tiene la panza mojada y el otro no. No, uno es babosa con casa propia. Claro, uno alquila, uno alquila y el otro es propietario. Esa es la diferencia. Bajo un puentecito. Uno es locador y el otro es locatario, Raúl. Exactamente. Bueno, hablando del tema de la explosión, de esa fuga de gas que se contuvo en un mismo espacio, el gobierno y los gobiernos ya autorizaron y anunciaron que hay créditos para los damnificados. Sí. Lo que menos tenés ganas de meterte en un crédito es cuando te explota la casa. ¿Cómo lo pagás? ¿Cómo lo pagás? ¿Sabés lo que hicieron? La única excepción... son los que todavía están debajo de los escombros. Sí, que todavía no acceden. Sí, que esos quisieran estar en un crédito, por lo menos ir a presentarse una cuota, presentarse y ojo, a algún lugar. Y ojo, que no nos vayamos a encontrar abajo de los escombros al del tren. Porque a ese lo llevan por todo lado para que lo encuentren a los 10, 15 días. Porque acá hay 10 desaparecidos. Y ojo, no jodamos que uno sea el del tren, el que estaba que encontraron 2 días después. Porque te meten gente ahí abajo. ¿Es posible el accidente con el motorman que se durmió y siguió de largo? También es posible, también. Y ojo que no nos encontremos con Miguel Ángel Costa. Ay, Arrabal, tenemos que cerrar y como dijo nuestro gran filósofo, no escondamos las cosas bajo los escombros. ¿A qué se refiere con el cierre? Ahora. En cuanto a este hecho, no, la verdad que no tengo opinión, me sorprendió mucho

Hijos, Zona Oeste. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si estás harto de asomarte a la ventanilla del colectivo y ver a los pibes pidiendo, si estás harto de asomarte a la ventanilla y ver gente durmiendo en la calle, si estás harto de asomarte a la ventanilla y que las grandes corporaciones no hagan nada, sumate a la campaña, viajá por pasillo. Porque en el pasillo no se ven pobres ni gente rara endrogándose. Viajá por pasillo. Porque las ventanillas están sobrevaluadas. Campaña válida para la Copa Derramada 2011, todos los jueves, por FM Moreno 90.1. On the saxophone, Tom Scott from the LA Express. Tom Scott. This is a Willie Mabon song, also done by Cripple Clarence Lofton. Sick and tired by the way you do. Good time, Papa, gonna poison you. Spring a goop of dust all around your bed. Wake up on these days, find your own self dead. She said, you shouldn't say that. I said, what did I say to make you mad this time, babe? She said, I don't know. Casi 19 minutos faltan para que se cumpla el 9 de agosto, para que comience el 9 de agosto, día en que empezará a regir la ley de veda electoral, pero la Copa Derramada, antes que todos, primeros, exclusivos, en directo, en vivo y vía satélite, con todos los subtítulos habidos y por haber, se atañó a la ley de... A la veda, no me acuerdo, qué mierda. Atañó. Se atañó y ahora estamos en veda. Así que feliz veda para todos. Comienza la veda. No sé si el viernes a la noche no hay veda alcohólica, ¿no? El sábado es la única veda, así que todos los que quieran salir, y más allá de tomar tragos o no, no van a encontrar mucho lugar abierto, salvo que paguen la multa, pero últimamente se está cumpliendo mucho más lo de la multa, porque no pasa lo de cerrar, cuestión de... o le pusieron multas más altas, no sé. Para mí empezó a haber una conciencia más ciudadana y está bien eso. Me parece bien que no esté, igualmente siempre te encontrás... Con los lugar, domingos con un borrachín lugar, siempre, que está dando vuelta, además. Que no me digas que viene desde el viernes. No. Ese no. Arrancó. Ese... Es de esa noche, no es del viernes. Sí, no, es no más, pasaron dos. Mañana vayan al supermercado antes del mediodía. Porque después se llena, se pone todo en pedo en la puerta. Yo he ido, por ejemplo, al supermercado que no podías pasar de todos los cuerpos que había. Era como la fila de San Cayetano, pero. Y pasa algo con el alcohol que nadie puede calcular para dos días. Porque calculan para dos días y se lo toman en el primero. Exactamente. Y vos fíjate que el alcohol es uno de los temas que tienen que ver con nuestro tema del día, que es el límite. Sí, que... En el alcohol no hay límite. El alcohol llega un momento que pasa una barrera donde ya no hay más límite. Entonces, sí. ¿El límite cuál es? El desmayo. Quizás... O la descomposición. O un auto que te atropelle. Las cosas más peligrosas tienen que ver con lo que uno no conoce el límite, ¿no? Las cosas más peligrosas dentro de lo que uno puede... sugerirse a sí mismo para elegir una vida sana o una vida precisa. Hay gente que, hay gente, ¿cómo es una vida precisa? Escúchame, hay gente que tiene como un límite parecido. Ponele, vos te podés juntar en un lugar a comer con seis parejas que tienen el mismo límite. No, pero no creo. O pero... familias o personas. Vos podés juntarte con seis personas que el límite sea muy parecido al tuyo. No digo igual, porque para mí el límite es como el destino. Todos tenemos un límite diferente. Sí, es como la huella. Sí, es como la huella. Sí, bueno. A la huella, a la huella. Sí. Sí, pero todos los días uno tiene un límite diferente. Pero hay uno que tiene como si fueran los colores primarios. Uno tiene escrito en una vieja libreta sus límites, sí. Sus cinco límites o sus seis límites. Sí, quizás pueden ser sí. parecidos. No. ¿A cuál? ¿A otra libreta? A los de otros. No. Quizás uno se junta con gente de límites parecidos. No, yo no creo. No me interesaba, no te pregunté. No te pregunté, estaba dando mi opinión. Ah, ¿no era una conversación? No, no era una conversación. Bueno. Tenía que ver con yo no creo. Yo he hablado con los límites peligrosos. Los límites peligrosos son los que se van corriendo de a poquito. Sí. O sea, las adicciones más peligrosas, como la del cigarrillo, son las que uno no se va dando cuenta. Y cuando se da cuenta, ya no sé si es tarde, pero es bastante tarde. ¿Es conversación o es opinión? No, es opinión. Ah, bueno. Pero podés conversar. ¿Puedo conversar con vos? Sí. El hecho de que uno crea que los límites solamente están en las cosas externas, que pueden llegar a ser el alcohol, el cigarrillo, o personas también. O si el límite está en uno, sí. Decís vos. Digo, ¿no será una forma de disfrazar, y es una conversación que te hago, de disfrazar que el límite lo tiene uno y lo busca en eso exterior? Es casi como cuando uno tiene humedad en la pared y lo primero que hace es ir al vecino de al lado y decirle, me está entrando humedad de tu casa. Sí, hay más que límites, yo creo que tiene que ver cambio de look. Con debilidades. No con límites, sino con debilidades. Y que uno la traspasa palabra. Sus propios límites por débil. Pero la debilidad no, te hace pero no los traspasa de la forma que uno quisiera hacerlo. Porque ¿qué estás buscando? Y que te arregle la pared el vecino y que no te entre humedad. Por ejemplo. Mínimamente, pero vos crees a mí que la humedad solamente está del otro lado. Te juro que prefiero que me entre humedad y sí. que no me entre más ruido del vecino. Sí. Porque me hicieron una pared tan finita al lado y me empezaron y empiezo a escuchar mueble, bueno, mueble, poco, mueble, mueble, mueble. De a poco te va a entrar humedad. Porque se ve que hay mucha humedad. Sí, lo pilla. Lo que te digo es una cosa, yo prefiero... Habla al micrófono. Prefiero antes no, de hablar con el vecino que me entre humedad. A mí me cuesta ir a hablar con el vecino y decirle, che, se rompió, mirá cómo quedó esto. El vecino es tu límite. Sí, el vecino es mi límite. Y ojo, viene una esquina. Yo te voy a decir que prefiero hablar con... Cuanto más lejos, más hablo. ¿De vecino? De todo. ¿Tu vecino arranco con mi mujer, que no me hablo. Sí, que es como una vecina. Después voy con el vecino, que no me hablo. Al segundo o tercer vecino no le hablo tampoco. Ya al de la esquina le hablo. Sí. Ese es buen vecino. Porque no está cerca. Uno no se habla con los de al lado. Exactamente. Con los más cercanos no se habla. Sí, tenés razones. ¿Nos metemos? Dale. Ley de medios para todos y todas. Nos despertamos, nos levantamos de la cama con esa inmensa sensación de orina por venir. Nos vamos al baño y mientras una mano lava a la otra, las dos, te espero, lavan la cara. Te espero. Corrupción y acto de infidelidad. Es que así somos, pucha, así somos. Somos Carrió e Insaurralde. Somos Pino, Tolvícer, Mariotos, Marecos, Marcote, Marmota, Marciano, Maricote, Maricota. Somos argentinos que nos levantamos y como todas las mañanas le damos inicio a este programa que se va a llamar La Mañana de Gallo Pinto. Arrancamos con la noticia que tenés que saber. Toronto, California. Una pareja de ancianos corre en riesgo en su hogar cuando se está por desplomar el techo. El hombre de 86 años, fugazmente ex bombero voluntario, salva a su esposa saliendo en el momento cumbre cuando esa casa se desmorona. Yo te diría, Mario Alberto, que si esa casa se desmorona, lo que menos tienen que hacer es rezar un rosario. El tiempo en la República de Moreno, el tiempo nos dice que este fin de semana, que se gusta, decía que iba a llover, vos tenés que saber cómo está el tiempo y el tiempo. Te lo decimos desde la Torre de Meteorología del Centro de Control, Centro Mundial. Servicio Meteorológico. Muy buenas mañanas, queridos compañeros de la LM, también compañeros de la mañana del Gallo Pinto. Informa para la mañana del Gallo Pinto, María Rosa Gallo. Nublado a parcialmente nublado. Despejado. Con probabilidad de cielo despejado. Posibles tormentas eléctricas. Soleado de día y luneado de noche. Informó para la mañana del Gallo Pinto María Rosa Gallo. Y hace honor al programa del Gallo Pinto. Nos metemos en más titulares que tenés que saber. Según la querella, Ángeles Rawson murió estrangulada. Los peritos sostienen que la chica murió al ser sofocada y estrangulada por su asesino. Cuando le preguntaron al asesino, dijo que él se crió con el palo y a la bolsa. Si andás dando vueltas por la República de Moreno, por alguno de los barrios aledaños, tenés que saber qué es lo que pasa con el tránsito, las autovías, las rutas, las avenidas, las calles, los pasajes, las cortadas, las diagonales, los octámbulos. Todo eso en el tránsito para la mañana del Gallo Pinto. Muy buenas mañanas, compañeros de la radio de Gallo Pinto. Informa desde Torre de Tránsito. ¿Cómo te lo aguanté, Miguel, Ángel la encontró. El acceso este cargado a la altura de Morón, así que a prepararse antes de llegar a Morón. Larga fila, 5 kilómetros de cola, un peatón azorado, mira la escena. Punta 7, un choque a la altura de Paso del Rey. Si Paso del Rey, paso de pedo. La zona está congestionada hasta las tetas. Compañeros de la mañana de Gallo Pinto informó desde Torre de Tránsito. Trunes y premetos funcionan con normalidad. ¿Sabe cómo le dicen al Papa Francisco? ¿Cómo le dicen? El portero machino, boludo de la otra, el Ángel de Rawson. ¿Por qué? Porque se banca los putos, pero no se banca el lobby, boludo. Muy buena mañana, que no va a ser pinta. Cáncer es uno de los actos que más tiene una desviación y tiene los pececitos y todas esas cosas. Saliendo de la forma habitual de la M de Gallo Pinto, el horóscopo lo va a dar Víctor Laplace haciendo de Perón. Compañero, querido Juan Alberto Badía, famoso 24 de agosto, Jorge Luis Borges, General Perón, Víctor Laplace, es General Perón. El horóscopo, Víctor. Los pececitos, tiene la memoria y que tiene la música, la música del pueblo. El horóscopo. Víctor Laplace, no Mostaza Mer. La música del pueblo. Nos metemos entonces con el tema que ha acongojado a un país entero, a una nación, a una sociedad que no se relaja y que no se indigna fácilmente, sino con cualquier cosa que pase. Que no es lo mismo el móvil, la actualidad, nos lleva a la República de Rosario, allí cerca de Boulevard Oroño y Salta, en donde un edificio hubiese implotado si no lo hubiesen explotado alguno. ¿Qué pasaban por ahí? Comunicación, el Gallo Pinto, en directo desde la República de Rosario, con alguien que tiene que ver mucho con este tema. Buenas noches, cómprame Teflon, cómprame Teflon. Yo quiero cara, yo soy nacido, yo soy creído, establecido, en el Cacharaño, nacido en Rosario, ingenio, niño salvo de Rosario Central. Del vamos, equipo Rosario, yo salvo a Rosario Central. Yo como gasista, quiero darle mi descargo en el tema de información, que no ha tenido la culpa de lo que ha pasado, que se han implotado, que se han implotado. Muy buenas noches, ¿cómo es su nombre? Su nombre, García. García, Luis García, mi nombre. Y yo quiero aclarar que yo soy el gasista que ha hecho la instalación de lo que ha pasado en Rosario y quiero hacer una denuncia a consorcio que hacía que los no fumadores y los fumadores fueran a fumar ahí abajo. Yo he usado más de cuatro rollos de Teflon, para parar este capedega y me mandaban los fumadores. Por tal que le he estado. Me ha dolido la panza. ¿Cómo fue el momento que usted se dio cuenta de que había un problema, como que el gas iba a causar tremenda catástrofe? Como las 8 cuadras. Como las 8 cuadras cuando escuché la explosión. Porque yo me digo y salió como 8 cuadras, me alejo 8 cuadras. Para poder ayudar a la gente, para poder avisar, ¿me entiendes? Yo en el momento que sabía que eso volaba, mi pedazo, me fui a 8 cuadras porque más o menos calculaba que iba a llegar otro 8 cuadras. Y esto es mi contento, porque esto lo arreglamos con 2 mangos, esto. Esto yo tengo la solución, esto no ha pasado nada. No ha pasado nada. Y queremos denuncia al consorcio. Que nos manda balón a los fumadores. A fumar abajo. Aparentemente. Esto lo arreglamos con 4 inodoros. 19 flexibles y 4 cajas azules, hijo. Esto es difícil, yo te lo arreglo con 4 azules, hijo. Luis García, me he enterado de algo horrible, realmente terrible, que dentro de esta catástrofe usted esté reclamando una deuda que el consorcio tiene con usted. Por supuesto. Por este trabajo. Por supuesto, porque yo le puse la llave de gas. A mi consorcio no me pagó la llave de gas que he comprado. Y no me ha restituido el dinero. ¿Cómo le cuál he comprado? ¿Qué compro del Teflon? A mí me deben 4 rollos de Teflon. 3 rollos de Teflon. Y ahí todo pasa, digo, por el consorcio, que no me ha querido pagar 3 rollos de Teflon. Realmente no sé si... ¡Lo apresuramos lo que lo robamos la gallina! ¡Lo apresuramos lo que nos robamos la gallina! Pero esta gente se ha negado a comprarme 3 rollos de Teflon y ha volado mi pedazo. Señor García, esta gente... ¡Me ha asesorado! Está desaparecida. Esta gente ha fallecido. ¿Usted pretende que haya una reunión de consorcio? ¿A dónde pretende que esté la reunión de consorcio? En donde lo han exiliado. En donde lo han, ¿cómo se dice cuando lo sacan? Evacuado. Donde lo han evacuado. Queremos una reunión de consorcio con lo que han quedado. Y quiero que participen hasta lo quebrado. Ahora, ¿a usted le parece justo que le estén cobrando por un servicio deficiente? Nosotros como Al-Shooter reclamo que como Al-Shooter que a mí me pague lo que corresponde, porque yo he gastado más de 4 rollos de Teflon. Y si, si se embolan, es porque eran los ladrillos. Hasta aquí una de las campanas. Quisimos comunicarnos con otra de las campanas, pero aparentemente es víctima de la situación. Y no nos contesta el teléfono, nos dieron solamente el fijo. El Gallo Pinto seguirá indagando sobre este tema y sobre tantos otros más que hoy son noticia y mañana, por suerte, pasarán al olvido. Bueno, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene, amigos. Espero hayan disfrutado hoy con una pata menos en la mesa. Los cuatro habituales que estamos acá, más la producción que nos aprieta y nos pide la guita cuando salimos. Hoy nos ha hecho presente el señor Arrabal por una fuerte indisposición que quedará en los anales de la historia. Precisamente. Y todo tiene que ver con todo. Che, feliz voto. Tengan cuidado, no vayan en pedo. No hagan cosas que después se van a arrepentir. Piensen bien, más vale abstenerse que hacer boludeces. Por lo menos así pienso yo, no sé. Yo pienso que no crean que lo que van a hacer el domingo va a cambiar sus vidas. La única forma de cambiar sus vidas no cambia nada. Es tener su propio partido político, que saben quiénes somos. La Copa Derramada participa, la Copa Derramada está en la lista. Sí, o y comprarse quieras, una vida. También. Y límites, comprar. Sí, ponerse límites y sobre todo los días de que estén dispuestas. Sí. Que estén dispuestas. Que vos pensás que estás cambiando todo, no estás cambiando mucho. Si no cambiás lo que tenés al lado, primero tenés que cambiar vos. Juntos. Por Telefe. Etcétera. Hasta el jueves que viene. Entonces, amigos, cuando le digamos que se han elegido senadores, concejales, diputados y otras tantas yerbas que cobran por lo menos el doble de lo que vos cobrás en tu vida habitual. Por lo menos, dije, por lo menos. Cuando arranqué con concejales, dije, por lo menos el doble. Después, cuando llegamos a senadores, bueno, ya no nos dan las cuentas y quisieras que eso te corresponda a tu año. Por lo menos, facturar un año lo que factura por mes. O un diputado. Sí. O lo que gana por segundo Messi. ¿Viste que a mí, qué por ejemplo, mal repartido que está no, todo? A mí, por ejemplo, te dicen, ¿y por qué no te gustaría tener un día de la cabina de la autopista? Y yo le digo, me gustaría, pero me gustaría tener un mes de diputado. Sí, o de policía Coimer. De sol. Son las 6 de la mañana.